La lengua suelta, la lengua suelta. De la niñez me queda la lengua suelta. Y me explico al momento cuando me dejan. Y cuando no, me lo aprendo y lo canto de viva voz. Comienza La Enredadera. Cuando queráis. ...101.8... estás en Radio Topo, que se salve quien pueda. Llega La Enredadera, tejiendo alternativas desde su suelo zaragozano, Robin Hood y los demás al alcance de tu mano. Pilla tu transistor y abre bien los oídos, haz la revolución. Las tardes de domingo, la voz de los sin voz, desde la Magdalena, sintonízate, chaval, que merece la pena. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. ¡Sí! ¡Esas palmicas! Y aquí no nos importa el índice de audiencia. Salud, amor y rebeldía, libertad de conciencia. No hay patrocinadores ni grandes presupuestos, porque no nos vendemos, porque no les queremos. Olvida los 40, la copia o Telecinco, eso no es más que un virus incomunicativo. Vive la radio libre, vive La Enredadera, disfruta de la lucha, y esa es nuestra bandera. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Salta, trepa, escala, enredate, súbete a La Enredadera. Sin amo, sin dueño, haz grande lo pequeño. Muy buenas noches, estimada audiencia, aquí comienza La Enredadera. Continuas escuchando Radio Topo, aquí en el 101.8 de la FM. Vamos a estar hasta las 11 de la noche contigo. Hoy es domingo, 31 de octubre de 2010, pero aquí no va nadie disfrazado, ni de zombie, ni de vampiresa, ni de bruja. Que normalmente ya vestimos así, vamos. Ya sabéis que este programa, además de en directo a través del 101.8 FM, se suele escuchar en nuestra web laenredadera.noblezabaturra.org. Pero a nivel técnico tengo que apuntar un par de cosas. La primera de ellas es que Nobleza Baturra está solucionando algunos problemas informáticos. Por aquí hay quien pone caras, entonces es posible que algunas webs de las que están albergadas en Nobleza Baturra, o sea, todas las que ponen .noblezabaturra.org y además otras, como puede ser la de la Biblioteca Frida Kahlo, pues estos días estén caídas de internet. Pero bueno, que seguro que en poco tiempo las volvemos a tener operativas. Por aquí hay gente que hace sí, sí, sí. Y la segunda cuestión técnica es sobre este programa, que hemos tenido algún problema con las grabaciones de las anteriores enredaderas, pero las tenemos. Disponemos del archivo sonoro, ahora hay que sacarlo del MP3 y yo creo que esta semana lo conseguiremos y podréis escuchar la tertulia sobre liberación animal o el programa del pasado domingo, que también estuvo muy interesante. Pero no todo van a ser malas noticias, es que tenemos aquí al lado un aparatico, que es la última adquisición de Radio Topo, que es una grabadora que graba directamente de la mesa, es decir, que la calidad sonora de los programas que pongamos en internet pues va a mejorar notablemente. Hay que decir que CGT también hace un programa todos los lunes y ahora acaba uno de ellos de hacer, hostia, un aparato nuevo. Pues sí, lo tenemos. ¿Qué más deciros? Que La Enredadera y Radio Topo, ya sabéis que es un programa y una radio comunitaria, una radio libre, así que estamos totalmente abiertos a tu participación. Puedes llamarnos al 976-29-13-98, a ser posible cuando ponga una canción completa, que hoy estoy solo en la dinamización, y así te atiendo más gustosamente. Y también tenemos un correo electrónico de referencia, laenredadera@nodo50.org. Y si eres de las que todavía mandan cartas, nuestro apartado de correos es el 6032-50080 de Zaragoza. Que por cierto, La Enredadera sigue sin Facebook, estamos esperando tus opiniones al respecto. Ya sabéis que abrimos un concurso hace más o menos un mes, en el cual os hacíamos una única pregunta. La Enredadera tiene que abrir un perfil en Facebook, y para participar en este concurso solo tenéis que mandar una carta al apartado de correos. Que en verdad con poner sí o no sería suficiente, pero si quieres aprovechar el papel y contar más cosas, bienvenidas sean. ¿Y qué tenemos hoy en La Enredadera ante nosotras? Bueno, pues tenemos el estudio lleno de gente. Hay que decir que Pati hoy no puede venir, está de merecidas vacaciones, pero no por eso estamos solos. Ahí al otro lado de la pecera, como llamamos los estudios centrales de Radio Topo, están Yoki, Nalo y Ana, que van a preparar luego la sección, los chicos de Llamémoslo X. Y aquí, en los estudios centrales de Radio Topo, tenemos a Nacho, a Pablo, a Irene, a Daniel, a María José y a Quique, a Enrique, con los que vamos a charlar acerca de anarquismo, anarquía, anarcosindicalismo y todo lo que tenga que ver con las ideas y las prácticas libertarias. Y nos apetece hablar de esto cuando muchos medios de comunicación para masas, empresas que tienen unos intereses muy distintos a los de los anarquistas, estos días pues llenan sus páginas hablando, pues por ejemplo, del homenaje en el cementerio de Torrero a los fusilados republicanos durante el franquismo, o cuando hay varias exposiciones en el Palacio de Montemuzo y en el Palacio de Sástago de Zaragoza, en el cual se recrea y se habla del anarquismo, supuestamente los 100 años de anarquismo, que según ellos pues se van un poco al pasado. Y bueno, pues aprovechamos estos dos factores muy mediáticos pues para que los propios anarquistas y las propias organizaciones anarquistas o anarcosindicalistas de Zaragoza, de Aragón, y un poco la gente que defiende un poco las ideas libertarias se expresen por ellas mismas y hablen de su propia historia y de lo que no, para nosotros es más interesante, que es la anarquía o el anarquismo hoy, en el 2010. Y para aderezar todo esto hemos traído parte del cancionero revolucionario, pero no solo, que vais a escuchar más cosicas, más actuales, que hubo buenas canciones anarquistas hace 80 años, pero también hay ahora grupos que hacen canciones anarquistas. Y además en la sección de Iker, cuando las guitarras dominaban la tierra, hoy conoceremos el grupo The Business. Y antes de que se me olvide, agradecer a las personas que os pasasteis ayer por la Plaza del Pilar, dentro de la campaña de Ecologistas en Acción de Ciudades y Cambio Climático. Estuvimos haciendo un programa de radio comunitaria y ecologista, que bueno, que estuvimos ahí por la mañana muy agustico, con la gente que vino de Madrid y todos los zaragozanos que estaban paseando por ahí por la plaza, que se acercaron pues a hablar de efecto invernadero, de lo que pueden hacer para evitar la contaminación en sus actos cotidianos. Y bueno, pues eso, agradecer a la gente ecologista que nos invitaran y que lo pasamos muy bien, la verdad. Así que sin más dilación, son las 9:10 y empieza esta enredadera llena de anarquistas. sin más dilación, vamos a empezar esta tertulia que hemos llamado, por eso de que es una conversación así distendida, entre diferentes personas libertarias, anarquistas, anarcosindicalistas, que os voy a presentar ahora mismo. Voy a empezar de izquierda a derecha, por ejemplo. Así que, en primer lugar, buenas noches, Nacho. Hola, buenas noches. Esa voz me suena. Sí, sí, a mí también. Tú has estado, has estado en Radio Topo durante mucho tiempo haciendo diversos programas. Sí, hacía algunas cosillas, sí, algún informativo, alguna gamberrada, sí, aquí he estado bastante. Y hoy lo... este estudio me es muy familiar. Y lo invita... Me entran ganas de cambiarme por ti. Pues mira, eso es bueno que tengas, que sigas teniendo ganas. Hay gente que lo deja porque ya está súper quemado. No, es que ya no tenía nada más que decir, ahora ya voy acumulando cosas. Y hoy va a decir muchas cosas porque Nacho es una persona que está colaborando en la organización de las Jornadas Libertarias 2010, de las que luego hablaremos. Además está colaborando en el grupo de apoyo al portal anarquista lasbarricadas.org. Es afiliado a la CNT. Sí, estoy también por el Centro Social La Revuelta. Y bueno, y para qué vamos a contar más, ¿no? Unas cuantas cosas más. Luego por ahí tenemos a Pablo, que Pablo ha venido también en otras ocasiones, ¿verdad? Aquí a La Enredadera para hablar de, del conflicto que tenía CNT con Ryanair, que no sé si lo mantenéis todavía. Sí, bueno, Ryanair queda la sección sindical, pero no, a día de hoy ya no hay conflicto porque felizmente se ganó. Pues Pablo es una persona muy activa dentro del sindicato CNT y también estás colaborando en las Jornadas Libertarias, ¿no? Así es, sí. Perfecto. Más o menos eso es lo que me define. Muy bien, por ahí tenemos a Irene, que también ha venido alguna vez a La Enredadera, que es de CGT. Hola. Y también pues va a aportar, evidentemente, pues lo que tiene que aportar una persona pues que lleva muchos años en colectivos anarquistas y anarcosindicalistas. 36. 36 años llevas. Sí. Toma, ahí queda nada. Y Daniel, que también es afiliado a CGT, ¿no? De Zaragoza. Sí, hola, buenas noches. Sí, soy afiliado a CGT y representante en el comité de empresa por parte de CGT en la empresa CAF de Zaragoza. CAF, que es la que está haciendo los tranvías. Es la que está haciendo los tranvías, sí. Sale últimamente mucho los medios de comunicación por ese motivo. Interesante ese tema también. Por aquí tenemos a María José, que me parece que de Zaragoza no eres, ¿no? No, soy de Granada. De Granada, pero que también es afiliada a CGT y además es filósofa y ejerces como profesora, ¿no? Con lo cual interesante también esta faceta, que también comparte Quique, que también ha venido alguna vez al programa para presentar el libro Suelas de Caucho, que por cierto lo habéis reeditado, ¿no? Sí, ahora estamos ya con la tercera, a punto de agotarla también. ¿Con la tercera edición ya? Sí. O sea, ¿éxito de ventas? Bastante, la verdad que sí, de acogida más que de ventas. Y una pregunta, Quique, antes de hablar de otros temas, ¿los medios de comunicación os han hecho muchas entrevistas? No, simplemente los medios de la comarca de La Aranda, la comarca específica del estudio de investigación. O sea, que vais por la tercera edición de un libro... Bueno, y aparte La Enredadera, claro. Gracias. Que vais por la tercera edición de un libro que no es que haya tenido muchas páginas en los grandes periódicos ni en las grandes radios masivamente escuchadas por todo el pueblo, ¿no? Se supone. Sí, la verdad que, mira, cuando abrimos la tercera edición con la nota de autor, lo que ponemos que es un libro, pues como dicen los zapatistas, ¿no? De abajo y a la izquierda. Y tanto la elaboración y la propuesta fue de la gente, de los familiares de las víctimas, de la represión franquista, y la forma de moverlo y de autogestionarlo, pues también igual, y la nula publicidad y el funcionamiento del boca a boca, el internet y poco más. En este caso a Enrique, bueno, te llamo Quique, ¿no? Quique, a mí no me llama Enrique nadie. Pues. Cuando viniste al programa conste que te llamé Enrique, me acuerdo, ¿eh? Para uno de mis alumnos, para... Bueno, pues para ya veis que caña, Quique también es profesor, en este caso de historia, porque es licenciado en historia, también es de CGT, y como María José pues está en la comisión de enseñanza, ¿verdad? De CGT, en el área de enseñanza. Bueno, pues ya están todos presentados, estas seis personas. Yo poquito tendré que aportar. En primer lugar, preguntaros, ¿qué es para vosotros la anarquía, el anarquismo, cómo lo vivís a nivel personal y dentro de vuestras organizaciones? ¿Quién se lanza? Me toca a mí empezar, madre mía. La pregunta, el anarquismo es una filosofía política, una filosofía de vida. Y yo básicamente me he encontrado en el anarquismo por lo que entiendo que son mis formas de funcionar en la política, o se intenta en la vida, que son... estar en organizaciones asamblearias, que no haya jerarquías, que sean horizontales, que las decisiones se tomen entre todos, el apoyo mutuo, el apoyarte entre los compañeros, el hazlo tú mismo, que suena muy a punk, pero el punk está muy impregnado del anarquismo, es ser tú capaz de intentar, no te esperas a que te hagan las cosas, sino tener la iniciativa vital de ser tú el gestor de tu ocio, de lo que puedas, tu vida, lo que puedas. De si estás, por ejemplo, pues en el trabajo, que sea reivindicativo, que seas capaz de reivindicar tus derechos e implicarte en las luchas de la gente que quiere cambiar el sistema. Es que definir el anarquismo como hay tantas familias y corrientes, pues básicamente es una, lo podemos decir cualquiera, una ideología antiautoritaria, que está en contra de la imposición del Estado a las personas. Hombre, ahí lo resume mucho más. Tú que pides una definición más definida, yo te la digo, ¿eh? Desconcierto, incoherencia, barullo. Ahí la tienes, o sea, que en tres adjetivos, ¿eh? Bueno, pero el anarquismo es una forma más que de gobierno, de autogobierno, de que la gente sea capaz de saberse llevar con los demás y saber cómo estar implicado en la gestión de las cosas. No, claro, que no haga falta un gobierno, que la gente seamos conscientes y contemos con los demás a la hora de tomar decisiones. Bueno, apuntando a lo que decías de la RAE decir que Abertzale lo define como radical independentista vasco, poco más o menos que es un terrorista. Y en el País Vasco está habiendo un gran movimiento, entre otros de la Academia Vasca del Euskera, Euskalsandia o algo así creo que se llama, sí, para protestar por esa definición, porque Abertzale simplemente significa patriota. No significa nada más. Entonces ya sabemos de qué pie coge a la RAE. Ahí tenemos a Arturo Pérez Reverte, uno de los ínclitos de la RAE. Más definiciones de anarquismo, maneras de vivir un poco la ideología libertaria. Bueno, yo cojo la palabra. En principio la definición que ha dado Nacho creo que es la que puede dar cualquiera, teniendo en cuenta que el anarquismo, como ha dicho también, toca muchos palos, y entrar en detalle supondría dedicarle casi un programa solo a la definición, entonces no voy a decir mucho más. La única cuestión, yo, como hemos dicho en la presentación, yo estoy, a día de hoy, mi actividad principal a nivel militante es la participación en el sindicato CNT. Entonces, para mí, la gracia del anarquismo es la influencia en el movimiento obrero, ¿no? Y más o menos por ahí voy a plantear mis intervenciones. Y en ese sentido, la posibilidad de una estructura sindical nueva, que rompe con sistemas anteriores y eso, ¿no? La recuperación de un sindicalismo que ha estado abandonado y que por lo tanto se presenta prácticamente como nuevo, que es el sindicalismo de acción directa, que es un concepto, el de acción directa, que a la gente le puede sonar muy muy exacerbado, pero en realidad simplemente es el trato directo de los problemas de los trabajadores con sus empresarios sin recurrir a intermediarios. En ese sentido, pues para mí lo más útil del anarquismo es eso, su influencia en el movimiento sindical y el planteamiento que a mí más me atrae, que es el de la CNT, que es el de un modelo sindical que nosotros planteamos que es necesario que cobre protagonismo frente a una estructura que es caduca, que es el de la recuperación de las secciones sindicales, el sindicalismo que es independiente económicamente, etcétera, etcétera. Más definiciones que haya por ahí, o más matices o aportaciones. Bueno, la anarquía es una filosofía de vida y es una filosofía, como lo ha dicho él, es una filosofía política. Para mí, la anarquía es autonomía, apoyo mutuo, autogestión. Lo han apuntado los compañeros, la autoorganización y el tomar las decisiones por sí mismo. No hay nada más estructurado ni más organizado que el anarquismo y el anarcosindicalismo. Yo, a la gente, cuando viene al sindicato y se le explica lo que somos o cómo funcionamos, al final siempre les digo, creo que Dani, cuando se vinieron a afiliar, se lo dije, ¿verdad que sí? Les dije, mira, aquí no hay jefes porque hay normas. Y por eso no hay jefes, hay normas. Y las normas hay que cumplirlas, porque es el modelo. Que es el modelo anarcosindicalista, que es un modelo participativo. Un modelo de abajo arriba, se funciona en asambleas el sindicato es la base de la organización y las decisiones se toman en la asamblea del sindicato. Uh-huh. Está organizado por secciones sindicales, yo soy de CGT, entonces también lo defino desde el punto de vista anarcosindicalista, que no es lo mismo. El anarcosindicalismo para mí es la filosofía anarquista llevada a la práctica a través del movimiento obrero. Uh-huh. Las organizaciones anarcosindicalistas tienen una vocación de transformación social. No es simplemente una organización sindical, un sindicato. Es más que un sindicato porque tiene toda una filosofía de transformación. Por eso las luchas tienen que ser transversales y globales, no solamente sindicales, sino que tienen que ser sociales. El anarquismo engloba las luchas de la sociedad como tal y las luchas de los obreros como trabajadores explotados. Uh-huh. Entonces, luego es una forma de vida. La organización anarquista es otra cosa. La organización anarquista ahora mismo yo la comparo, o sea, antes toda la parte cultural estaba en los Ateneos, pero ahora Ateneos hay, cada vez hay más afortunadamente, pero de alguna manera lo que sí hay es un montón de movimientos sociales que muchos de ellos tienen la impronta antiautoritaria. Uh-huh. Hay gente de todas leches en los movimientos sociales, pero en general son movimientos de colectivos que no engloban a mucha gente y que tienen un funcionamiento asambleario y antiautoritario. Uh-huh. Bien, pues eso es una organización, de lo que es una organización anarquista, que se estructura por grupos de afinidad. Uh-huh. Yo me organizo con mis afines. Eso es anarquismo. El anarcosindicalismo, uh-huh, es la acción de los anarquistas dentro del movimiento obrero. ¿Alguna aportación más? Estaría bien también acabar ya de una vez con la asimilación que hay entre desorden y anarquía, ¿no? Porque eso es un mecanismo perverso del sistema para decir, bueno, es que si no hay jerarquía o no hay autoridad, todo esto se va a ir al caos, que por cierto el caos tampoco debería significar desorden absoluto, ¿no? Se habla más bien de que las normas emergen en cada caso entre los afectados, ¿no? Por ahí, Enrique o Daniel. Pues decir también que Eliseo Reclus, el gran pensador francés anarquista, decía que la anarquía es la más alta expresión del orden. Entonces yo creo que eso refleja un poco, como decía la compañera, al final son normas que nos imponemos entre todos, que no hay un agente externo que nos impone unas normas, son normas que libremente debatimos, que debatimos horizontalmente y que todos en la autodisciplina las cumplimos, porque eso es en definitiva el anarquismo. Entonces, decir también que Bakunin tiene otra frase que dice que el socialismo sin libertad es esclavitud. La libertad sin socialismo es la barbarie. Entonces es una mezcla entre libertad e igualdad, porque una y otra tienen que ir juntas, y decisión horizontal, que entre todos tomemos las normas que nos queramos dar y que las cumplamos, claro. ¿Quique? Bueno, yo las definiciones, bueno, no sé, hablar de anarquismo ya a mis compañeros y compañeras lo han dejado más o menos claro, pues una ideología política, una forma de vida, una forma de pensar. Y luego, pues no, yo, a mí lo que más a nivel personal me inquieta, ¿no?, es las contradicciones que podemos tener cada uno de los que nos denominamos anarquistas, ¿no? Yo, como tú bien has dicho al empezar, yo soy profesor y yo soy funcionario, ¿no? Yo trabajo para el Estado y, sin embargo, me considero anarquista, ¿no? Entonces yo tengo una serie de contradicciones en una sociedad capitalista como la que vivimos, de cómo poner en funcionamiento, ¿no?, nuestras ideas, nuestra filosofía de vida, en una sociedad que nos marca unos límites bastante definidos, ¿no?, y que son muchas veces muy difíciles de romper, sobre todo, pues, por ejemplo, la gente que nos queremos dedicar a la docencia, pues aquí en el Estado español, exceptuando muy pocos casos, o nos dedicamos a la enseñanza funcionaria o nos dedicamos a los colegios de curas, ¿no? Entonces, no sé, ¿no?, esas contradicciones, exceptuando, no sé, a mí eso es mi forma de vida, como llevo mis ideas, ¿no?, mi forma de vida, es el intentar plasmarlas en mi día a día. Me ha interesado, pues yo creo que dos aspectos, ¿no?, que habéis compartido todos. Está, por un lado, el anarquismo individual, ¿no?, que ahora Kike lo estaba mencionando, ¿no?, la manera de intentar vivir acorde a tu ideología a nivel personal, cómo te mueves, cómo te relacionas, y luego cómo te organizas, ¿no?, con el resto de seres individuales como tú, ¿no?, autónomos como tú. Y luego, por otro lado, otra cosa que me ha parecido curiosa es que siempre, o casi siempre, de que en otros foros se habla de anarquismo, o se habla de anarquía, de anarcosindicalismo, se suele hablar de violencia, de contra, de oposición, algo oscuro, algo negativo, y sin embargo ninguno de vosotros habéis destacado eso cuando habéis hecho una definición de vuestra propia ideología, de vuestra forma de ver el mundo, ¿no? Habéis hablado de grupos de afinidad, de autoorganización, de la capacidad que tenemos las personas de sacarnos las castañas del fuego y de buscar una vida mejor para todas. Habéis hablado de en fin, un montón de factores positivos, ¿no? Eso ya es una diferencia importante, ¿no?, entre cómo nos definen o cómo definen la anarquía y el anarquismo y cómo se definen los propios anarquistas, ¿no? Hombre, una de las señas de identidad del anarquismo es, por ejemplo, el antimilitarismo. Siempre ha habido gente anarquista en el movimiento contra los ejércitos. Por ejemplo, en 1915, en el Ferrol, en Galicia, se hizo el Congreso Mundial por la Paz. Intentaron organizar a todos los libertarios del mundo para intentar luchar contra la Primera Guerra Mundial. Y eso solo lo hizo el anarquismo. porque los socialistas marxistas al final pues cayeron en el por eso y cayeron en el nacionalismo y cada uno se puso de su bando. Entonces fueron los únicos que intentar parar la barbaridad de la Primera Guerra Mundial. Yo tengo una cosa que decir a eso. Aporta. Sí, porque es que luego ya entramos en la exposición. El anarquismo solo ha ejercido la violencia para defenderse, única y exclusivamente cuando ha tenido que defenderse. La violencia, yo me acuerdo una frase de Federica Monseni en un mitin en la Plaza de Vista Alegre en Madrid, en el, no me acuerdo en qué año sería, en el 79 o sí, en el sí, en el 79 me parece que fue, que se me quedó grabada, que dijo: el peor terrorismo es el de Estado, es el del Estado, porque se ejerce desde la impunidad. Estaba hablando de cuando a ella la quisieron deportar de Francia y tal. Entonces, bueno, pues esa frase se me quedó, y eso es así. Los anarquistas han ejercido la violencia como autodefensa, pero el anarquismo es humanista y respeta la vida humana por encima de cualquier otra cosa. Muy interesante que hagáis esa apreciación. Por acabar un poco este bloque, al que luego volveremos, del anarquismo hoy, me gustaría que hablaréis de vuestras propias organizaciones, ¿no? Todos sabemos que tenemos retos, tenemos ilusiones, utopías, ¿no? Cuando hablamos de la anarquía se habla también de utopía, pero también hablamos de realidades, de cosas muy palpables, ¿no? De maneras de funcionar que cualquier zaragozano o zaragozana que está escuchando hoy Radio Topo, cualquier persona que se pueda acercar a un colectivo anarquista o libertario o anarcosindicalista, pues puede ver allí una serie de prácticas que son absolutamente tangibles y verdaderas, ¿no? O sea, algo que puedes palpar y en la que puedes participar. ¿Nos podéis describir un poco cuáles son esas prácticas, sobre todo como diferencias a otros grupos, pues como pueden ser las ONGs, las parroquias cristianas, los sindicatos de otro tipo, los partidos políticos, las asociaciones de consumidores? ¿En qué particularidades tiene, por ejemplo, pues la CNT, o el Grupo de Apoyo a las Barricadas, o la Asamblea que organiza la Jornada Libertarias, o CGT, o la Asamblea de Enseñanza de CGT? Contarnos un poco para que la gente entienda, ¿no? Bueno, pues para hablar de algo concreto, yo, por ejemplo, puedo hablaros del Centro Social Anarquista La Revuelta, que estamos en la calle San Agustín, que no deja de ser más que, lo se ha nombrado antes por delante, más que un ateneo libertario de la vieja escuela. Pues ahí nos realizamos actividades, nos reunimos una serie de personas, bueno, nos reunimos, es nuestro sitio de relación y de actividad política, y nos dedicamos pues a la difusión del anarquismo y a repensar el anarquismo día a día, es decir, no como una ideología que es bastante rica, que tiene bastante más de los 100 años y, como he dicho, tiene muchas tendencias, pues esto está en eterno debate, quiero decir. Entonces realizamos charlas, talleres y demás, y bueno, y es nuestro espacio de relación, es un centro social en donde se rige por una asamblea y como organización, bueno, organización como centro social anarquista, pues no recibimos ningún tipo, no recibimos, porque no las pedimos, ningún tipo de ayuda y subvención, sino que es autogestionado y lo llevamos pues entre las personas, solamente dependemos de nosotros mismos y nosotras mismas. Trabajamos un montón de temas, desde la liberación animal, pues los rollos del trato que le damos al resto de seres vivientes que hay en el planeta, la alimentación, el sexismo, el antimilitarismo. Bueno, es que el Centro Social Anarquista de la Revuelta, a fin de cuentas, entre unas cosas y otras, y un local y otro, llevamos existiendo desde principios de los 90. Ha ido cambiando nombres y demás, pero ahí estamos. Uh-huh. Y lo que comentabas, por ejemplo, él colaboró con una página web anarquista que es alasbarricadas.org, y básicamente es lo mismo. O sea, es un ateneo libertario, pero utilizando los medios actuales de internet, pues la gente ahí intenta llevar una cronología de noticias y demás que tienen que ver con el movimiento anarquista, y luego hay un ateneo libertario en red, que es una recopilación de textos y demás que explican que es anarquismo, es el formato Wikipedia. Es una Wikipedia. Yo aquí quería aportar una cosita, y es que antes que mencionamos, por ejemplo, Nobleza Baturra, o la web en la que tenemos este programa, ¿no?, que es Nobleza Baturra, o la de la Biblioteca Africana, o la de tantos colectivos de Zaragoza, que es un poco al hilo de lo que decía también Irene, el funcionamiento es exactamente el que está diciendo Nacho. Es que, que realmente, sin que sea un colectivo que se diga somos anarquistas, se está funcionando de manera totalmente horizontal, participativa, comprometida, si es que generosa. Las anarquistas han quieras o no, desde que existe el anarquismo, bueno, vienen impregnando a toda la sociedad, aunque no se quiera. Hoy por hoy hasta cualquier persona, sea cual sea su ideología, tiene buena, no acepta una autoridad, bueno, la acepta, pero sí que le rechina una autoridad impuesta, o el no poder decir lo que opinas, el que no se cuente con tu opinión, es el tal cabo de la calle, y eso es, viene gracias a la lucha de las luchas libertarias, que quieras o no, calan en la sociedad. Lo mismo que es el antimilitarismo, a la gente hoy por hoy le cuesta mucho entender una guerra. No sé, nunca lo ha entendido, pero ahora menos. O las luchas de liberación sexual, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres. Estamos hablando de cosas que es que hace no tanto nuestros abuelos no vivieron ese mundo, lo que ahora vemos con normalidad. Y eso ha sido gracias a, entre otras cosas, a la lucha de los grupos libertarios y de los trabajadores y trabajadoras organizados en ellos. Por un lado hemos hablado de la revuelta, por otro lado de las barricadas. Pablo, CNT, ¿en qué se caracteriza? La CNT es un sindicato, entonces es como, o sea, un sindicato, eso significa que es una agrupación de trabajadores que, según la definición del diccionario, se unen para defender sus propios intereses y para promocionarlos. Evidentemente, o sea, la CNT tiene una concepción propia de lo que es el anarcosindicalismo. Y bueno, como venía a decir, yo no me voy a centrar tanto en aspectos vivenciales del anarquismo, que es a lo mejor lo que ha explicado un poco ahora Nacho, sino precisamente en esa otra parte, que es la proyección de masas. Porque además el anarquismo se ha estado vivo durante 150 años, precisamente porque ha sido una herramienta útil en el día a día de las personas, y ha sido una herramienta útil para un montón de gente. Entonces, en la organización en la que yo milito, que es la Confederación Nacional del Trabajo, el planteamiento que hay es que en una situación de ahora más que nunca, en una situación de crisis social y laboral como la que estamos viviendo, que no es una crisis, en realidad no es una crisis económica en sentido estricto, sino que es una crisis de los trabajadores y prácticamente de nadie más, una crisis que está suponiendo un montonazo de recortes y una demostración de lo desestructurado que está el conjunto de la clase trabajadora, que es incapaz de plantear una respuesta mínimamente seria ante semejantes agresiones. Entonces, el planteamiento de la CNT es el de que es necesario recuperar un movimiento sindical fuerte y organizado, y que para eso es necesario cambiar el modelo sindical. Entonces, la CNT, aparte de que lleva 100 años de existencia y lleva mucho tiempo planteando esto, ahora con más fuerza que nunca entiende, y nos lo demuestra el hecho de que últimamente hemos crecido en secciones sindicales y demás, entiende que el sindicalismo tiene que recuperar las bases y, por lo tanto, tiene que fomentar las secciones sindicales, tiene que superar un modelo sindical que, no lo olvidemos, las elecciones sindicales, etcétera, etcétera, que es una cosa que la CNT rechaza, no fueron cosas de las que los trabajadores inicialmente se dotaran a sí mismos para luchar. Son cosas que han venido impuestas en otras circunstancias. Entonces, la necesidad de recuperar un modelo sindical distinto y que sea propiedad de los trabajadores, como digo, en el caso de la CNT, y el concepto que la CNT tiene del anarcosindicalismo es sin elecciones sindicales, sin más liberados sindicales, y sobre todo fomentando la participación directa y la independencia económica, que es otra cuestión vital, es decir, como al igual que los del Centro Social Anarquista de la Revuelta, sin recibir subvenciones. Aparte de todos estos aspectos negativos, pues hay aspectos constructivos, evidentemente. La cuestión, por ejemplo, elemental de la CNT es la formación. Se busca, a diferencia de... Es muy curioso, por ejemplo, que los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, en los años 80 eliminaron las secretarías de formación que tenían a nivel interno. ¿Por qué eliminaron estas secretarías? Porque les interesaba tener una base de afiliación desconocedora de sus derechos más elementales, analfabeta en tema de derecho laboral, y que tuviese que depender de un especialista para absolutamente todo. Entonces, en la CNT se considera que esto es absolutamente al revés, y que lo mejor para tejer un sindicato fuerte, sólido y solidario es empezar porque todos los afiliados tengan los conocimientos básicos para que luego, cuando vayan al curro, sean capaces de defenderse, de hacerse valer y de saber detectar a tiempo ciertos fraudes habituales en el mundo del trabajo. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues el funcionamiento interno de la organización es asambleario, es federalista, es decir, es una organización que está estructurada a nivel nacional, incluso internacional, a través de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Entonces, eso funciona de forma federalista. Se busca que, aunque haya comités, son de gestión, no son comités con capacidad decisoria ni ejecutiva. Y con eso ya lo creo que lo he planteado todo. No, CNT, la revuelta, las barricadas, la CGT. Sí. Bueno, nosotros, yo voy a decir mi modelo, que es más o menos... Nosotros funcionamos a nivel, ya lo he dicho antes, la base es el sindicato. Uh-huh. Quien decide es la asamblea del sindicato. Dentro del sindicato están estructuradas las secciones sindicales, que son autónomas y tienen autonomía en su ámbito. Entonces, es muy importante. Nosotros funcionamos siempre a través de las secciones sindicales. Las secciones sindicales tienen su autonomía en la empresa, se reúnen en asamblea y ellos deciden lo que hacen en las empresas. Cuando hablamos de sección sindical, en cada empresa hay una sección sindical. Y luego aparte se agrupan por gremios, me claro, imagino, ¿no? No, por ramas de producción. Ramas de producción. Sí, es lo mismo. O sea, los del metal, pues en el metal, los que son funcionarios, pues con los funcionarios y así, ¿no? Entonces, nosotros somos una organización federalista, estamos estructurados a nivel nacional. Los sindicatos se federan en federaciones locales o comarcales o tal. Las federaciones locales hacen la territorial. Y las territoriales se federan y hacen la CGT. Entonces, el funcionamiento es más o menos prácticamente el que la estructura es la misma, ¿eh? Uh-huh. Luego hay matices, pero la estructura es la misma. Bueno, pues es así, las decisiones se toman en la asamblea. No tenemos comités ejecutivos, los comités son de gestión, pero los comités no pueden tomar decisiones por su cuenta. Y tienen que gestionar acuerdos. Eso es lo que hacen los comités, gestionar los acuerdos. No se pueden salir de la línea que le marcan los acuerdos. Uh-huh. Y los acuerdos se toman en las asambleas de los sindicatos, en los plenos y en los congresos. Yo me acuerdo la primera vez que fui a una asamblea, me acuerdo que decía asamblea. Yo nunca había utilizado el término asamblea. Yo siempre había oído de reuniones. Reuniones, o sea, yo cuando en clase hacía una reunión, o sea, nunca había oído hablar de asamblea hasta que fui a una asamblea. Es un término curioso. ¿Qué es una asamblea? Porque eso lo compartimos todos, ¿no? Para montar las jornadas libertarias, para decidir algo en la revuelta, para que la CNT o la CGT decidáis la política a seguir en los próximos años, os juntéis en asamblea. Pues es una reunión de iguales en las que todo el mundo tiene derecho a voz y voto, o si se vota, quiere decir. Y ya está, no tiene más misterio, o sea, ¿no? Quiero hacer una clase. Podemos alargarnos, pero para la idea básica es esa, una reunión de iguales. Un minuto, es que sí. Ahora que ha dicho lo de si se vota. Normalmente en la CGT, creo que en la CNT también, porque yo, bueno, es lo mismo. Se intenta que los acuerdos sean por consenso. Sí, se vota cuando hay disparidad y entonces hay que votar. Pero si primero se debate. Y si estamos todos de acuerdo, no es necesario votar. O sea, pero un consenso de verdad, porque claro, de consenso... No, porque es un acuerdo. Una vez que has tomado un acuerdo, el acuerdo es quien manda en la organización. Sí, no hay decía, jefe, pero hay acuerdos. ¿Quién manda del acuerdo? Que decía lo de consenso porque es un término muy manido actualmente. Me acuerdo los hechos contra el decoro que decían que cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso, ¿no? O sea, porque cuando es un consenso falso... Lo que apuntaba antes Pablo, ¿no? Cuando no hay formación, cuando no somos iguales, cuando no hay horizontalidad, no hay consenso que valga. Consenso, o sea, hay uno que está manipulando a otro, bueno, lógicamente. Nosotros tenemos secretarías de formación en todas partes. Sí, sí. Y una escuela confederal que es itinerante. Yo cuando hacemos cursos aquí, pues viene gente de otros sitios. a dar los cursos. Sí, sí. Que me estaba acordando de, por ejemplo, cuando adjudicaron la Expo Internacional de Zaragoza, ¿no? Zaragoza, un consenso a favor de la Expo. No, pues eso no es un consenso. Claro, no es un consenso. O sea, eso es dar banderitas a todo el mundo, no dar información, mentir y manipular al pueblo. No, la idea es que estamos hablando del consenso, es al contrario de lo que estamos acostumbrados a ver en lo que es la política burguesa, la democracia de partidos, que todo se vota. Pues los anarquistas tenemos cierta alergia al voto, o sea, al tener que enfrentar posturas, hombre, si no queda otro remedio, no queda otro remedio. Pero se intenta buscar un acuerdo en el cual, de mínimos o de máximos, todo el mundo se vea reflejado. Entonces se tiende a que sean posturas integradoras en las que todas las opiniones tengan su cabida. ¿Por aquí alguna aportación, María José? No, iba a decir yo antes que asamblea está ligado con democracia y con igualdad desde el tiempo de los griegos, ¿no? O sea, ahora cuando la gente piensa que la democracia es la representatividad y los partidos políticos, pero todo lo contrario, ¿no? El gobierno del pueblo y la participación de todos. Eso es muy antiguo ya. importante apuntarlo. Bueno, hemos mencionado varias organizaciones anarcosindicalistas, libertarias, anarquistas. ¿Queréis mencionar alguna más que conozcáis o en la que participéis? No, a nivel estatal, pues podemos estar la FAI, que es la Federación Anarquista Ibérica, que bueno, sería de la FAI histórica, que se conoce desde cuándo está la FAI, de 1927. Ahora está la FIJA, que es la Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas. Anteriormente existió la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias, pero desapareció. A nivel estatal está, bueno, desapareció, se autodisolvió, ¿no? Bueno, bueno, es otro tema. Cruz Negra Anarquista, que es un grupo de apoyo a presos, principalmente libertarios. Internacional, en este caso. Internacional, sí. Pero tiene su sección en el Estado español y yo no creo que haya más. Así, o sea, a tener libertarios, grupos libertarios hay en todas las ciudades prácticamente del Estado español, pero así que tenga vocación articulada, estos grupos se relacionan entre sí. Hombre, yo que sé, en Galicia está Galicia Libertaria, o en Barcelona hay un montón de arenas libertarios, asambleas libertarias hay en todos lados, pero así a nivel estatal. ¿Por aquí alguno más que conozcáis? No, es que, bueno, Ateneos ahí. En todos lados, que... sí, nosotros también tenemos Ateneos por ahí y tal. Aquí en Zaragoza no, nosotros no, pero en otros sitios sí. En Madrid está el Ateneo Libertario La Idea, en Barcelona hay unos cuantos. Entonces, bueno, más o menos. Si os parece, como llevamos ya un buen rato charrando, voy a poner una cancioncica. Al principio del programa, antes de poner la sintonía que gentilmente nos brindó el Comando Bucaracha, nuestro amigo Carlos Sonero, he leído unos versos de Chicho Sánchez Ferlosio, que fue una persona pues que vivió en la anarquía, podríamos decir, como siempre dijo él, ¿no? Y hizo canciones también. Hijo de falangista, sí, del famoso Sánchez Maza. Y luego después hemos estado escuchando de fondo O Garbanzo Negro. Ahora os vamos a poner una canción de El Cabrero, unos fandangos de Huelva, que es un tipo que también podríamos decir que está en la onda libertaria, sí, ¿no? Es anarcosindicalista. Y esta canción se llama Vivo sin prisa ninguna. Se la dedicamos a toda esa gente que parece que está un poquito acelerada, que nos está pasando, yo creo, últimamente, que es un mal del 2010. No la anarquía, sino el estrés. Para Sousa. A mi amigo Antonio Forte. ¿Por qué me guió por el sol? Vivo sin prisa ninguna, porque me guío con el sol, yo por mirar la altura, no necesito reloj, para saber la hora segura. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda. A tiro limpio. Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo. Los porteños se esconden en ese día porque saben que los anarquistas salen a la calle a recordar a los mártires de Chicago, ahorcados por luchar en pos de las 8 horas de trabajo. Pero no solo cantan Hijo del Pueblo en estos actos, también cantan su himno. Oíd mortales el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada sus 100 de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués su sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. ¡Viva, viva la anarquía! ¡Viva el pueblo productor! Libertad, igualdad y armonía, arte, paz, justicia y amor. Y aquí seguimos. Ay, perdón. Se habían puesto, emocionamos. Se habían puesto ahora ya, aquí de pie ya. Se habían puesto ya por parejas a echar aquí unos bailes. Bueno, que seguimos charlando de anarquía. Esto es la enredadera. Estás en Radio Topo. Ya son las 10:45. Ya veis cómo pasa aquí el tiempo. Y bueno, queríamos aprovechar que en Zaragoza pues hay un montonazo de gente que está visitando dos palacios, el Palacio de Montemuzo y el Palacio de Sástago, en el cual estos días se está albergando pues una exposición que se llama Tierra y Libertad, 100 años de anarquismo en España. Es una exposición que la pagan diferentes instituciones, en concreto pues el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación Provincial de Huesca y la Diputación Provincial de Zaragoza, y sobre todo pues la ha dirigido científicamente, dicen, Julián Casanova. Os quería preguntar, ¿la habéis visto? Sí. Sí. Todos. La anarquía en los palacios. Es... Muy interesante. ¿Qué os ha parecido? Vamos por orden. Bueno, a mí me gustaría colarme, ¿no? Ya que estoy aquí en el último turno. Yo la visité la semana pasada y bueno, a mí yo me llevé dos impresiones. Por un lado, una desde un punto de vista histórico y otra un poco más político, actual o social, ¿no? Entonces, desde el punto de vista histórico, la verdad es que me parece deplorable, ¿no? Me parece desastrosa. No entiendo cómo una persona como Julián Casanova, ¿no? Se supone que es un experto en la materia, pues ha podido hacer una exposición tan sesgada y con unos vacíos históricos y temáticos tremendos, ¿no? Las partes más importantes del anarquismo no se trata, ¿no? Lo único que se hace es dar una visión del anarquismo desde un punto de vista de la violencia, equiparándolo en la actualidad con lo que es el terrorismo, que no tiene nada que ver con la época de la que estamos, de la que trata la exposición. Y sobre todo lo que silencia es la alternativa que supuso durante la época de la Guerra Civil, bueno, y también anteriormente, la alternativa anarquista a una sociedad capitalista, sobre todo en Aragón, ¿no? Con el tema de las colectividades. Además, se supone que Julián Casanova es un experto en el tema. Bueno, arriba sí que hay un breve vídeo suyo de 3 minutos, pero no en la exposición en sí. Realmente el tema de las colectividades, que es quizá lo más importante, ¿no? La alternativa que plantea el anarquismo al capitalismo, no se toca, ¿no? La gente que va a ver esa exposición pues va a salir con una visión de, pues eso, ¿no? Del anarquismo eran pistoleros y poco más, ¿no? Porque es lo único que yo tengo que decir, que hay, tengo que desde decir punto que de vista político. Sí, sí. Eso Quique, que estás comentando es así. O sea, yo he preguntado a gente que no está en colectivos anarquistas que le ha parecido y lo primero, lo que más ha destacado de la gente, la violencia, las pistolas. Coño, pero como no, o sea, eso no es más que el centro de la exposición. No. El centro y el soniquete que estás oyendo cada 7 minutos, 3 disparos. Sí, pero es que esto pum, es pum pum. Como estaba diciendo, esto es una cosa alucinante, vamos, de una tendenciosidad que yo francamente, para ser un historiador, pues. Pero esto es, Dani, interesado. Es como decía Pablo antes, cuando está hablando con el tema de la, pues de la actual crisis de los trabajadores, ¿no? De que tanto CNT como CGT estamos creciendo y estamos planteando una alternativa sindical a los sindicatos del Estado. Y ya no solo sindical, sino también política. Entonces, en ese momento, en este momento que en esta última huelga general, pues las mayores manifestaciones o los piquetes, la acción directa, digamos, la hemos tenido por los grupos anarquistas, ¿no? Entonces, no solo en España, a nivel europeo, en Grecia, los que están en la calle día tras día son los colectivos y los sindicatos anarquistas. Entonces, pues es el miedo por parte del Estado a que estas ideas vuelvan a retornar, y en este momento lo que se está haciendo es pues eso, ¿no? Simplemente sacar la parte violenta, pues también en los telediarios, ¿no? Todos los actos de cualquier cosa, pues todo lo negativo se relaciona con los movimientos anarquistas, con el movimiento Ocupa. Entonces es una exposición bastante interesada desde el punto de vista político de desprestigiar, ¿no? No sacan nada positivo en la exposición, no hay nada positivo del anarquismo. El tema de la educación, el tema de la cultura, el tema de las colectividades, no se toca. Es que es eso, es relacionar y todo con un interés político de fondo. Además, es que es ilógico, ¿no?, que una exposición del anarquismo la tenga que hacer un gobierno, ¿no? En este caso el gobierno de Aragón, y un historiador socialdemócrata como es Julián Casanova, ¿no? Entonces, ya partiendo de esa base... ¿Compartís las demás personas un poco esta valoración? Sí. Tiene un punto de partida ya bastante, bueno, está de parte del sistema, de parte del poder, eso está claro. Y aparte, para mi gusto, abusa de la imagen de la mujer anarquista, ¿no? O sea, queda como entre la imagen esta de que asimilan el anarquismo con el terrorismo y luego las chicas anarquistas que la enfocan como si hubiera sido algo del pasado, como aparece muchas veces también en los programas de televisión, ¿no? Cuando la tele se halla la primera o la otra, dan algún programa sobre la guerra civil o la transición o a veces incluso de la anarquista, ¿no? Siempre abusan de la imagen y de la música y lo dejan en un vacío, ¿no? Sin contenido. Vamos a ver, a mí es sesgada, es tendenciosa, ahí tiene lagunas muy importantes. Uh-huh. Esa exposición está hecha en Aragón y en esa exposición no está Ramón Acín, no está. ¿No sale? No está. No están los maestros discípulos de Ramón Acín, ni Evaristo Viñuales, ni Felipe Alaiz, ni Félix Carrasquer, la escuela de militantes de Félix Carrasquer no existe, no está en ningún sitio. De pedagogía libertaria no se habla nada. Las colectividades las pone unos billeticos allí y tal de pasada y punto. Entonces, bueno, aparte de que materialmente es pobre. Sí, porque se supone pobre. Que se han gastado una millonada. Sí. ¿En qué? ¿En los paneles? Se han gastado una millonada en el marketing y en el diseño. Y en pagar Casanova, ¿no? Sí, y en Casanova, que claro, que habrá cobrado 20, lo suyo. 20.000 euros, ¿no? No, eso es por el memorial, hijo mío. Eso. Sí, es que aquí esto es Hollywood. Que van rascando. Entonces, o sea, a mí me parece vergonzoso. Yo me pillé un cabreo un poco grande, ¿no? Porque, además, luego como trata las semblanzas, ¿eh? Ahí hay una serie de carteles con, pues, a Durruti le dice que es un pistolero. Parece Curro Jiménez, que Durruti no aportó nada al anarquismo, que tuvo la suerte de morirse, más o menos, bien a decir. ¿Eh? Antes de que le echaran, porque si no hubiera muerto, sus compañeros le hubieran echado en cara los errores que cometió. Y que no... Menos mal que ha muerto, vamos. Y que no había... Y que se convirtió en mito porque murió, pero que no... Abad de Santillán le trata mejor, porque al fin y al cabo Abad de Santillán era un intelectual. Era un ilustrado y entonces no es lo mismo. O a Orobón Fernández. A Buenacasa le pone como un hombre gris, que no tenía ningún tipo de tal, luego dice al final que era un buen organizador, menos mal, pues Buenacasa era un tipo que hablaba tres o cuatro idiomas, que tenía una capacidad intelectual y de organización increíble, y luego el trato que le da Cipriano Mera, que es que eso es para morirse, que era un albañil, fíjate tú, un albañil que salió de la cárcel y se puso se fue al frente y llegó a general. Y luego ya, a continuación, te dice que le deportaron, estuvo en el Magreb no sé qué, y que salió extrañamente de la cárcel. ¿Y lo deja ahí? Ahí lo deja. O sea, es que la exposición tiene eso. Habla de la mano negra y te pone el escudo allí, no sé qué, no sé cuántos, te pone que es lo que te queda, porque luego al final, en un párrafo del final, te dice que es un montaje. Pero al final, la gente que no, además todos los textos no se lo lee, pues bueno, ahí se queda. Sí, claro, es una exposición sobre todo visual, ¿no? De impresiones, ¿no? De flashes, ¿no? Me quiero repetir, pero es lo que ha dicho Quique. El día de la huelga general había banderas rojas y negras por todo el Estado, por todas partes, Pues estaba la CGT y la CNT y Solidaridad Obrera, que no se nos olvide, que es anarcosindicalista. Es verdad también. Que antes no lo hemos mencionado. Es verdad. Decir también que el tema de las colectividades en Aragón ha sido muy importante, y como ejemplo decir que la otra semana trajimos en CGT a un compañero de Argentina, Fabián Pierucci, y vino a hablar de las empresas autogestionadas en Argentina, que hay ya más de 250, entre otras la famosa cerámica Arcenón, uh-huh, o el Hotel Bauen, y dijo que su referente histórico era los primeros años de la Revolución Rusa y la Revolución Española. Ahí nos damos cuenta de la importancia que tiene el tema de las colectividades y que la exposición se trata de una manera tangencial y sin mucho tema. Una preguntica, tanto a CNT como a CGT, ¿os preguntaron, os pidieron asesoramiento, materiales, información, en este caso Julián Casanova, como director científico de la muestra? No, a nosotros no. Yo sé que a primeros de año, allá por marzo, de la Fundación Salvador Seguí, que es una fundación que tenemos nosotros, sí que me dijeron que habían llamado, pero no Julián Casanova, que alguien había llamado, que querían hacer una exposición en Zaragoza, no sé qué, no sé cuántos, para ver materiales. Algún becario. Sí, pero no hubo, o sea, no les, vamos, que no les hicieron mucho caso, que no, o sea, que no hemos, nosotros no hemos colaborado, afortunadamente, en absoluto, y de luego aquí en Aragón nadie nos ha dicho nada, ni nada de nada. Por nuestra parte, sí que con la Fundación Anselmo Lorenzo, que es la fundación de la CNT, lo mismo, contactó un becario, que además en ningún momento se identificó como pupilo de Casanova ni nada, o sea, que fue un poco a sabiendas de que no se comparte la perspectiva de este hombre, y se decidió que no se le iba a ceder nada porque, y ahí enlazo con una crítica que creo que se me ha quedado en el tintero, que no se ha hecho aquí a la exposición, que es que en esa exposición se da el anarquismo por muerto en 1950. Sí, sí. Entonces nosotros decíamos que no vamos a colaborar con una exposición que está dirigida por nuestro enterrador oficial. Que es una gran crítica que hace a esa exposición, ¿no? Para Julián Casanova. O sea, una cosa sería que, pues por una cuestión de espacio y de tiempo, uno cuando hace una exposición se centre en un periodo histórico concreto, lo delimite y abarque solo eso. Pero de ahí a decir explícitamente que después de esto ya no hay nada, pues evidentemente, si tú quieres tener esa tesis, muy bien, pero entonces no vengas a pedirnos a nosotros que te ayudemos, porque no te vamos a ayudar. Porque, y bueno, quería decir una historia más del tema del trato de la violencia en la exposición, que es que, o sea, que parece, o sea, él hace un trato maniqueo de ese tema, ¿no? Es como si el anarquismo tuviera dos caras, una buena y una mala, una de vocación de masas, de transformación social, etcétera, y otra que es un lado oscuro, que es el de la violencia, etcétera, etcétera. Y lo que parece que no quiere entender Casanova, aunque en realidad yo creo que sí que lo entiende, y como os ha dicho, es perfectamente interesado lo que hace, es que esa CNT social que él alaba, esa CNT con implantación en las masas, etcétera, no hubiera podido existir si en determinadas épocas no hubiera habido gente dispuesta a defenderla de ataques que estaban cobrándose vidas de militantes obreros, que fueron muchas más además las muertes de militantes obreros que las de militantes, o sea, que las de miembros de la patronal y el gobierno. Entonces se hace un análisis presentista de la violencia, ¿no? Se plantea como si fueran los terroristas de la época, y no se tiene en cuenta que precisamente que ahí hay dos caras, y no hay nada de lo que avergonzarse de todo lo que hay aquello pasado. O sea, los actos de violencia que hubo, los hubo, y tienen su perfecta explicación, y no hay nada de lo que avergonzarse. Ni es algo a criticar en el sentido actual de decir, mira qué malos eran y punto. A él no entiende que aquello era parte consustancial de lo otro, de lo que hablaba. Sí, sí, bueno, en este programa hemos hablado de violencia infinidad de veces y siempre nos hemos considerado no violentos, pero en ningún caso negamos la violencia en general ni nuestra particular violencia. Nosotros somos violentos, lógicamente, tenemos violencia dentro. Y la sacamos pues cuando queremos y cuando podemos o cuando nos sale. Exactamente. Yo quería decir algo de eso. Nadie la puede negar. Ahora que lo ha dicho el compañero, o sea, otra cosa que me alucinó mucho es que hay un texto, porque como no tienen mucho material, lo que hacen es escribir en los paneles. Entonces habla del cardenal Soldevila. Bueno. Y dice que le mataron a Ascaso, no sé qué, no sé cuántos. Pero no dice que era el jefe del Somatén aquí. Y que Somatén eran los grupos paramilitares que asesinaban a los obreros y los apaleaban, y que él era el que daba las órdenes. Y luego hay otro texto que dice que habla de la violencia en Barcelona, y no, esta es en Zaragoza, es cuanto lo del cardenal, y pone que murieron 23 entre fuerzas del orden y empresarios, pero no nombra para nada los 200 que mataron en un mes en Barcelona los pistoleros del Libre, ni habla de Salvador Seguí, ni de Lairet, ni de todos los que mataron los de eso no habla, no está, no existe en la, o sea, hay la violencia. Una compañera que fue a verlo, que además le conoce porque es de las antiguas de la casa y le conoce de cuando él era jovencico y andaba tonteando con la CNT y iba a hacer fotocopias, ¿eh? básicamente. Entonces le dejó un recadito dos compañeras. Una le puso: no se oyen los tiros del otro lado, y le firmó con su nombre. Y otra le puso: te has forrado con la sangre de los que murieron defendiendo la libertad y la dignidad. Un apunte, se está refiriendo Irene, en este caso me parece, al libro de visitas, ¿no? Que se va a ver en los proyectos. Sí, sí, que lo consta, quitaron después. Me consta que lo han hecho desaparecer. Sí. Libertad. Yo con el tema este de la violencia, pues como bien apuntaba Pablo, pues realmente no es algo de lo que tenemos que escondernos, ¿no? Y como decía Irene al principio, siempre que los anarquistas han utilizado la violencia, ha sido en el tema de la autodefensa. Y el problema de estas exposiciones, que no muestra esa autodefensa, solamente habla de, pues eso, además habla de terrorismo, ¿no? Cuando la palabra terrorismo hoy en día tiene unas connotaciones negativas que no tienen nada que ver, ¿no?, con el caso. Pero ya enlazando lo que es la violencia particular de esta exposición con algún bloque temático, yo ya como historiador, pues hay una parte de la historia que realmente está silenciada, y exceptuando pues últimamente algunos libros que han salido en Virus Editorial, es el tema de la guerrilla urbana, ¿no? Se habla mucho de los maquis, de los maquis del PC, pero el tema de la guerrilla urbana en el Estado español contra el franquismo no se habla. Aquí en esta exposición se toca muy, muy, muy brevemente en tres figuras: Facerías, Kiko Chabaté y Francisco Ponzán, este último maestro asturiano, pero que pasó su vida en Huesca y era discípulo de Ramón Acín. Y además no, ni siquiera se les nombra, ¿no? Se pone las portadas de las revistas donde se habla de su muerte. Y pues no se habla, ¿no?, de esa resistencia del anarquismo en las ciudades, ¿no?, de los maquis anarquistas urbanos. Y sobre todo sangrante me parece el caso de Ponzán, ya que hablando de figuras, ¿no?, y hablando ya de este tema, Francisco Ponzán era un maestro, como digo, era discípulo de Ramón Acín, pertenecía a la CNT, el anarquista. Durante la guerra civil estuvo trabajando para la CNT, pues en el Pirineo, pasando de un lado a otro, informando de las líneas enemigas. Pero la parte importante y que debería estar resaltado, que debería tener un espacio en esta exposición, bueno, no solo en esta exposición, sino en la historia de Aragón, ¿no?, en la historia de Huesca, es el papel que luego jugó durante la Segunda Guerra Mundial. Paco Ponzán puso en marcha una red de evasión para los aliados que luchaban contra los nazis. Luego en esta red de evasión la llegó a dirigir un general británico, que era, ¿cómo se llama? Capitán. Pato Leary, la cadena Pato Leary, la red de evasión. Y la función de esta red de evasión que llevaba Paco Ponzán era los pilotos aliados que derribaban los nazis. Como valía más un piloto que un avión, él lo que hacía era pasar los Pirineos. Primero los recogía en Francia, los escondía, pasaba los Pirineos con ellos y los dejaba en cualquier embajada británica para que a través de Gibraltar o Portugal volver a llegar a Inglaterra para volver a ponerse en funcionamiento, ¿no?, para volver a atacar al ejército nazi. A Paco Ponzán los nazis al final lo cogen, parece que es en Toulouse, ¿no?, cuando era el campo de concentración, sí, en Toulouse, no, sí, justo antes de evacuar los nazis, cuando le están perdiendo la guerra, antes de evacuar Francia, matan a todos los prisioneros que tienen y luego los queman. A Paco Ponzán, a título póstumo, el gobierno francés le dio la Cruz de Mérito de la Legión Extranjera, el presidente estadounidense Truman le dio también un reconocimiento. Eisenhower, perdón. O sea, le dio la condecoración americana y la Cruz del Imperio Británico. Tiene las tres a título póstumo. Ha tenido unos reconocimientos que aquí ya, o sea, y es que ya ni siquiera a nivel histórico, ¿no? Y entonces venía a esta exposición y ver simplemente que Paco Ponzán tenía una red de anarquistas que sacaban gente de Francia y que lo mataron los nazis, ¿no? Entonces pone lo de la Pato Leary, pero así abajo. Sí, sí, pero eso no, pues no, ni lo que sea va a ser. Bueno, hay que decir que la memoria de Paco Ponzán sigue viva en tanto en cuanto son las cosas del directo. Hay un club de montaña de un poco promovido por gente de CGT, ¿verdad?, que está haciendo un montón de excursiones y tal con el nombre de Paco Ponzán, ¿no? Grupo de montaña Paco Ponzán. Paco Ponzán. Sí, realmente eso, nosotros desde CGT queríamos hacer un homenaje a esta persona, ¿no? Que pensamos que solo merecía. Y como teníamos la intención de hacer un club de montaña, ¿no?, que es algo también que el tema del naturismo, que no lo hemos tocado aquí, pues también es algo de los orígenes. Que tampoco está, por cierto, en la exposición. No, yo nada, solo quería decir que una historia que se me ha pasado antes también, volviendo al tema de la violencia, que para mí es central en la exposición, es el tema del asesinato de Eduardo Dato, por ejemplo, que un presidente del gobierno que fue asesinado a principios del siglo XX. Bien, pues bueno, se habla del asesinato de Dato muy por encima, y sin entrar, ¿no? Entonces, pues parece que fue, pues, que eso, puso a Martínez Anido ahí. Un asesinato de un presidente del gobierno, todo eso pensamos a día de hoy en un acto de lo que a día de hoy se llama terrorismo y tal. Lo que habría que destacar es, en primer lugar, que el asesinato de Eduardo Dato, según memorias de militantes de aquella época, y hablo concretamente de Juan García Oliver, no fue un acto de una célula individual, de un grupo concreto ni nada, fue un acto acordado por la Confederación Regional de Cataluña, de la CNT. Y fue un acto que se acordó a nivel organizativo por esas organizaciones de masas que tanto alaba, porque era necesario para poder desarrollar la implantación del sindicalismo que se quería desarrollar en aquel momento. Es decir, estamos hablando de un señor que era presidente del gobierno y que tenía entre sus méritos haber colocado a Martínez Anido de gobernador civil de Barcelona, perdón, de Cataluña, que es el señor que auspició y toleró el Sindicato Libre, que era en realidad una organización de pistoleros de la clase empresarial catalana que se dedicaba a matar obreros. Estamos hablando de un señor, Eduardo Dato, que firmó y promulgó la Ley de Fugas, que era una ley que daba absoluta impunidad a los cuerpos del orden para matar, y tal cual suena, matar a cualquiera que detuvieran. Es decir, a cualquiera que luego bastaba con decir que se había intentado fugar, se le podía pegar un tiro por la espalda. Y esto se hizo. Y no se dan, lo que se ha comentado aquí, no se dan datos de cuántos muertos hubo de un lado y cuántos del otro, que es lo crucial. No quiero tampoco extenderme mucho más, porque ya entramos ya en la segunda parte del programa, ya son las 14 minutos, según veo yo aquí, pero sí que os quería preguntar brevemente, porque esta semana, además, se ha inaugurado, ¿no?, un poco el memorial en el cementerio Torrero a las 3.543 personas que, según otro... Ah, no, que es el mismo. Julián Casanova. Están todo, ¿eh? Que según Julián Casanova, que imagino que tendrá que declarar haciendo un huevo este mes, pues fueron fusilados allí durante el franquismo, ¿no? Este miércoles 20 de octubre, pues las autoridades aragonesas, muy libertarias o muy pro-república, como el delegado de gobierno, el alcalde, Marcelino Iglesias, en fin, todos los gerifaltes de ahora, pues arroparon a Julián Casanova y a toda la gente que quiso ir, que fue muchísima. Hay que decirlo, ¿qué opináis de esto? ¿Qué os parece? Irene. Muchas gracias. Bueno, el tema del memorial de Torrero, ahí hay 3.547 nombres que son los que están en el pasado oculto, que es un libro que escribió Julián Casanova en el año 92. Entonces, el memorial se hace después de una pelea de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón, de 2 años dando por la lata, con el tema del memorial. Al final hicimos una comparecencia en la Comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento y finalmente el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, y hay que decirlo, lo cogió y lo presentó, y es cuando se aprobó hace un año. La iniciativa es de la asociación que lo llevaba ya desde que se fundó. Uno de las líneas, o sea, de los puntos de la fundación de la asociación era un memorial en Torrero. O sea, hay más nombres. Nosotros tenemos más nombres de familiares que no están en el pasado oculto. Decir que hay 600 de esas placas que están sin nombre. Hay 600 en los que pone la fecha de ejecución, si era hombre o mujer, y ya está. Nosotros tenemos más nombres. La pelea está ahora en que eso, al final, después de entrevistas y de etcétera, que es muy largo, no lo voy a contar todo, nos han dicho que se van a poder añadir los nombres, sobre todo porque los familiares están llamando por teléfono al ayuntamiento y diciendo que porque no está el nombre, sobre todo porque hay una cuestión de memoria oral y otra de también de documentación, que hay documentos de algunos de los nombres que tenemos, no completos, porque es que hay gente que no están los registros civiles, porque los sacaron, los mataron y punto, y no están registrados en ningún lado, pero sí que están ahí, porque si se lo llevaron a Torrero y cuando fue a verle su mujer le dijeron que la habían puesto en libertad, que era lo que decían, hay expedientes que son impresionantes, te dicen puesto en libertad el día tal, ese día era el día que le mataban. Puesto en libertad, salía de Torrero, se lo entregaban a la Guardia Civil y de allí iba a las tapias del cementerio. Entonces ahora la pelea es conseguir que se añadan los nombres, los datos que nosotros tenemos, que los investiguen, que los investiguen, que para eso ha cobrado, ¿eh? Decir también que resultaba esperpéntico ver allí a la representante del Partido Popular, Dolores Serrat, partido que se ha negado a condenar el franquismo, partido que ha votado en contra de la ley de memorias, de la ley de memoria histórica. Entonces, resulta muy paradójico verla allí. Voy a hacer aquí un pequeño apunte para que no parezca que Julián Casanova es el demonio ni nada. En la crónica que ha hecho la redacción de Aragón del Diagonal, Elvira Lozano dice: el historiador Julián Casanova fue el único que reconoció la labor de las asociaciones por la recuperación de la memoria y de los ciudadanos en conseguir finalmente este homenaje. Ya, no, o sea, que no, bueno, dejaron ni hablar. Que no dejaron hablar a nadie, pero Julián Casanova se acordó de vosotros. Se acordó de que estaba hablando por todos. Si os parece, voy a poner una cancioncica y abriremos, nada, un pequeño final. Sabemos que nos dejamos un montón de temas, pero bueno, sacaremos un poquito más de jugo. Esta canción se la vamos a dedicar a todos los malditos burgueses que nos estáis escuchando. Es una canción, me parece que se grabó en Argentina, anarquistas argentinos de principios del siglo XX. Se llama Maldita Burguesía. Es muy cortita, ¿eh? El ritmo de la habanera también era bueno para la canción revolucionaria. ¡Ay, maldita burguesía! ¡Cuántos pesares haces sufrir! Mientras exista tu raza, será imposible vivir. Pero el obrero con decisión va preparando la revolución, y a cada infamia gubernamental surge un caserío, un arcal. Venga pronto la anarquía, venga ya la libertad, y cuando llegue ese día será la vida felicidad. Y cuando llegue ese día será la vida felicidad. Los campos heridos de tanta metralla, los pueblos sangrantes de tanto dolor. La verdad que se pasa el tiempo enseguida cuando tienes tantos invitados con tantas cosas interesantes que decir, pero bueno, aquí seguimos en La Enredadera, en Radio Topo, en el 101.8 del FM, y esperemos que pronto también en laenredadera.noblezabaturra.org, cuando se solucione la web. Vamos a decir que estamos mejorándola, ¿verdad? Sí, sí, que eso siempre queda muy bien. Muy comercial. Y hombre, quedan muchos temas. Claro, estamos hablando de anarquismo. Además, estamos contraponiendo un poco los razonamientos de los anarquistas de hoy, pues con lo que se está diciendo de los anarquistas en los palacios. Pero no hay mucho más tiempo. Entonces vamos a hacer en 10-15 minutos un poco el final de este tema. Y en concreto, pues claro, vamos a hablar un poquito de lo que ha significado el anarquismo en Aragón. Aunque no podamos entrar en toda la historia, que vosotros evidentemente habéis sacado un montón de personajes, de personas pues que lucharon, ¿no? Por un mundo mejor, ¿no? Con justicia y con igualdad entre los seres y demás. Pero bueno, vosotros, ¿qué podéis contarnos a la audiencia acerca de la importancia del anarquismo en la historia de Aragón? O sea, de que hoy estemos aquí. Habéis apuntado muchas cosas. O sea, de cómo se impregnan las ideas libertarias en un montón de colectivos y de prácticas obreras y de todo tipo, ¿no? Habéis mencionado la igualdad sexual, por ejemplo. Contad cada uno un punto de vista que os apetezca mencionar, y entre los seis seguro que queda un poco un paisaje. Bueno, Aragón o Península Ibérica, que yo digo Aragón siempre porque cuando pienso en mi territorio pienso en Aragón, pero cada uno que piense en el suyo, ¿eh? Bueno, pues pensando en el hipotético oyente que no tenga ni idea de anarquismo, igual le ha podido llamar la atención que nos hemos referido a lo que llaman guerra civil como la Revolución Española, porque aparte de lo que fue la confrontación entre la República y los militares sublevados, los militares fascistas, a su vez venimos a interpretar mucha gente que hubo una revolución popular y una revolución mayormente anarquista. Realmente en Aragón es una de las pocas zonas en las que ha existido la experiencia del comunismo libertario. Tampoco no soy un gran experto en historia, pero es un esbozo, como claro, cualquiera se le interesa el tema, pues, y se queda con las dudas que da ver una exposición tan incompleta, pues en cualquiera de nuestras organizaciones, o sea, tanto en el local del CNT como supongo en el CGT o en la Revuelta, hay libros de historia para pagar un tren en el cual se narra todo esto. Sí, antes de que se nos olvide, bueno, el local de CNT está en la calle Miguel Servet, número sí. 3436, que es como un pasaje, ya lo veréis que se ve, CNT, sí, en grande, y soléis estar por las tardes, me imagino, sobre todo, de ¿no? De 7 a 9. De 7 a 9. El local de CGT está al final del Coso Bajo, pasada la Plaza de la Magdalena. También se ve muy fácil porque hay un pedazo mural zapatista, podríamos decir también muy chulo. En el caso de la Revuelta, ya lo apunta antes Nacho, que está en San Agustín, número 18. Al Museo de Historia. Y también pues está abierto los sábados para comedor vegano y tal. Y en internet, pues a lasbarricadas.org, las webs de CGT, de CNT. O sea que hay muchas referencias para acercarse a la historia. Para acercarse a la historia. Y a la práctica. Los demás, cuando estamos hablando de anarquismo, la importancia que ha tenido. Yo quiero decir, en Aragón. Sí. En Aragón. Cuando se forma la Internacional en España, en 1868, que viene Fanelli, hay un congreso de constitución de la Federación Regional Española en 1870 en Barcelona. Y el segundo congreso es en Zaragoza, en 1872. Que fue un congreso muy importante en el que, por ejemplo, hay una ponencia, un acuerdo sobre la mujer en 1872, que es de exposición. Es una pasada. Entonces, el arraigo en Zaragoza fue casi inmediato. Siempre ha habido anarquismo y anarcosindicalismo en Zaragoza, en Aragón, y en Zaragoza en concreto. A Zaragoza se le llamaba la perla del anarcosindicalismo, porque después de Barcelona era la ciudad en la que había una... Bueno, y en todo el territorio, el bajo Aragón... Pero era uno de los sitios donde más implantación tenía y que más figuras, o sea, figuras, entre comillas, gente conocida y destacada ha dado al movimiento. Gente muy importante para el movimiento anarquista y anarcosindicalista, que es, era aragonés. Hablando de... No quiero que se me quede en el tintero, porque hablando del naturismo libertario, que no está en la exposición, no hay nada... Hay una persona que era aragonesa, que es Antonia Maimón, que es una de las autoridades más... Bueno, presidió dos congresos de naturismo. Y, bueno, está olvidada, nadie se acuerda de ella. Era maestra también, maestra racionalista. Por ahí, Daniel. Decir también que en Zaragoza, en el año 36, dos meses antes de la sublevación fascista, hubo un congreso de la CNT aquí en Zaragoza, donde se reunió todos los delegados que venían por los respectivos sindicatos aquí a Zaragoza, y en ellos, por ejemplo, salió la definición de lo que se entendía por comunismo libertario. Concepto confederal, como dice Irene, del comunismo libertario. Entonces fue un congreso de gran importancia histórica. Es decir, también que en Aragón, y Quique nos podrá contar más, hubo el Consejo de Aragón, presidido por un aragonés, que en este caso era Joaquín Ascaso. Entonces, Zaragoza siempre ha sido pues la segunda ciudad anarcosindicalista de España, después de Barcelona. Bueno, yo para mí, cuando hablar de Aragón y anarquismo, es que Aragón es tierra anarquista, ¿no? Sí, es bastante anarquista. Sí, somos tierra anarquista. La historia del anarquismo, como bien dice él, se escribe en esta tierra. Han quedado grandes figuras del anarquismo, ¿no? Tenemos a Ascaso, tenemos a Ramón Acín, tenemos a Buenacasa, tenemos a Paco Ponzán, a Carrasquer, a Viñuales. En el tema cultural, pues Ramón J. Sender en sus primeros años también Amparo era anarquista. Amparo Poch. O sea, tenemos un montón de gente. Y luego ya eso, Aragón ha sido una alternativa al capitalismo, ¿no? Durante un tiempo, tanto en Huesca como en el Bajo Teruel, esto fue tierra de colectividades y tierra de un comunismo libertario. Entonces... Y muchas de esas ideas quedan, ¿no? Y aquí estamos gente de CGT, CNT, La Revuelta, y hay muchísimos colectivos. Y hay mucha gente, ¿no? Y a la hora de trabajar, yo creo esas cosas, aun con nuestras diferencias, se nota. Por ahí, Pablo... Y si me dejas hacer un apunte, sí. Nacho... Sí, sí, dale. Igual ya con el tiempo... Como no, dices, que eso te voy a preguntar ahora, Deja que hablen pues Pablo y María José para hacer una ronda completa de lo que os apetezca aportar en sentido. Poco más tengo que aportar a lo que se ha dicho, simplemente que... Aparte de Casanova hay otras voces, digamos, si caemos en esa expresión que se llama titulitis, hay otras voces autorizadas que sostienen criterios completamente diferentes de los suyos. Yo quería destacar a dos historiadores que son José Luis Gutiérrez Molina y Alejandro Díez Torre, que son, son dos personas que son igual que Casanova, son gente que ahora mucho menos aparentes porque Casanova es el historiador del régimen, entonces, y es así, es igual que lo fue Álvarez Junco con el gobierno de Felipe González, este es con el gobierno de PSOE. Aparecen mucho menos, pero al fin y al cabo son dos personas con una visión mucho más acertada de la historia, y concretamente en el caso de Alejandro Díez Torre es un historiador que se está muy especializado en lo que fue el anarquismo en Aragón. El libro que sacó hace poco de Trabajan para la Eternidad es un libro sobre las colectividades que hubo en Aragón en los años 30, y es un libro que echa por tierra muchas tesis de Casanova, como algunas no se ven en la exposición, por suerte, como la de que las colectividades se implantaron a punta de pistola, ¿no? Eso es una falsedad histórica como un templo, y es algo que queda muy bien desmontado en el libro que acabo de citar, Alejandro Díez Torre. Nada más. Y por último, María José. Sí, bueno, pues yo al oyente le animaría a conocerse a sí mismo y a autogestionar todos los aspectos de su vida y empezar a tratar con los demás, arreglar sus cosas y a tratar con los demás como iguales, y quizás se diera cuenta de muchas cosas, ¿no? Bueno, yo únicamente quería agradeceros a los seis, que la verdad que ha sido súper interesante. Voy a acabar, como no, preguntándoos por las jornadas libertarias que llevan desarrollándose ya algunos días en Zaragoza y que se van a desarrollar todavía a lo largo del mes de noviembre y de noviembre antifascista 2010, que comienza esta semana del 4 al 27 de noviembre, en el cual también tiene que ver alguna convocatoria con lo que estamos hablando. Entonces, brevemente, si podéis, que yo luego lo voy a extender y voy a leer el detalle de todo, comentaros un poco lo que habéis planteado y lo que hay para estos días. Bueno, las jornadas libertarias las organizamos una asamblea de personas, no es independiente, de ninguna organización y de ningún colectivo, sino, bueno, pues hacía bastantes años que nos organizaban unas jornadas libertarias orientadas de esta manera, sí que CNT sí que había hecho jornadas anarquistas las últimas en 2007, y sí que anteriormente las habían existido jornadas libertarias pues montadas por la Juventud Libertaria, Ateneo Libertario, CNT y demás. Bueno, pues ahora somos una asamblea. Llevamos con las jornadas del 24 de octubre y, bueno, puedo comentar toda la información se puede encontrar en un blog que está en Nobleza Baturra. Está en jornadaslibertarias.noblezabaturra.org, y aparte de lo que son el programa, pues hay textos que complementan las charlas, iremos metiendo los audios y queremos hacer una especie de dossier en el cual todos los temas que se esbozan se puedan desarrollar. Pensamos, o sea, va a ser una iniciativa que va a seguir teniendo continuidad en el tiempo. En estas primeras hemos querido hacer un poco de todo y más en lo práctico, de que estábamos hablando de si el anarquismo tiene vigencia o actualidad, pues iremos a hablar, no centrar en hablar lo que pasó, sino lo que estamos haciendo y cómo la militancia política o el anarquismo pues incide en nuestras vidas, intentar autogestionarla. Por ejemplo, para esta semana tenemos el miércoles una charla de la Asociación de Vecinos de Torrero en la Granada 43, y que va a las, pues hay diferentes asociaciones de vecinos, y hablaremos sobre lo que es el movimiento vecinal y la posible relación con el anarquismo, con las prácticas anarquistas. El jueves 4 de noviembre, en La Revuelta, en la calle San Agustín, como he comentado, hay una charla que se llama De lo erótico y lo anarquista, y bueno, pues la entradilla de la charla es disfrutar del presente aprendiendo del pasado, análisis de las aportaciones teóricas actitudinales de las posturas revolucionarias que han podido influir en las diferentes vivencias sexuales y eróticas. Wow. Bueno, tiene una pinta, tío, de lo erótico y lo anarquista, pues vamos a darle vueltas a ello. El viernes 5, en el nuevo centro social, en el que se llama Quique Mura, en homenaje a un compañero insumiso que falleció, bueno, falleció en la cárcel de Torrero. Bueno, pues ahí va a haber un taller a las 7 de la tarde, una mesa redonda en la cual se llama la ocupación a debate, que queda así muy críptico, y nos vamos a dar cita a gente que ha estado en todas las ocupaciones en Zaragoza desde aquel día del amanecer, en el año 89, si no recuerdo mal, pues hasta ahora. Entonces vamos a ver cómo ha ido evolucionando la práctica de la ocupación, y bueno, pues que si le damos limitaciones, le vemos, bueno, pues allá nos llevará el debate. Y el sábado 6 de noviembre, pues está el comedor popular vegano en la calle San Agustín, en La Revuelta, es todo en La Revuelta. Luego una audición de marimba, que marimba es un xilófono. Ajá, parecido, sí. Hawaiano, suena bastante curioso, de metal, bueno, pues lo que es una marimba, pero... Y luego haremos una mesa redonda que se llama La Revolución no será tecleada. En esta pues habrá gente de varias páginas declaradamente anarquistas como clinamen.org o alasbarricadas.org, y luego gente pues de otros proyectos contrainformativos o servidores políticos, pues como puede ser nuezabaturra.org o sindominio.net, que es de las primeras que hubo, y la orientación de esta charla no es comentar como siempre esto, esto es lo que hacemos y todo está muy guay, sino darle una vuelta a los problemas que nos crea los movimientos políticos y los problemas que se crean en la gestión de las páginas de internet, en, bueno, pues los rumores, las malas dinámicas y demás, e intentar también, aunque la gente que se cita ahí son militantes del internet, pues bajar un poco el tema a la tierra, vamos. Bueno, Nacho, yo creo que tienes cosas que contar, ¿eh? Como para hacer otro programa aquí en y ya me lo pensé. Bueno, yo también quería comentar, antes de se breve, este turno, que se dentro breve. De las jornadas antifascistas, o el noviembre antifascista, que va a hacer la coordinadora antifascista ahora el mes de noviembre, pues hay varios actos que tienen que ver con el tema de este programa, ¿no? Con el anarquismo y el tema libertario. En algunos de ellos participamos como CGT y, bueno, os quería invitar a participar. Pues empezar porque a partir de la semana que viene en la Vía Láctea vamos a hacer una exposición de memoria histórica, de fotografías y textos pedagógicos, sobre todo orientada para los institutos, que la vamos a empezar a rular por los institutos. El día 12 viene un compañero de Barcelona, Josep Garganté, que para dar una charla sobre el tema sindical. Y luego la charla más así más interesante desde el punto de vista de lo que hemos hablado hoy, quizá, es la que el 9 de noviembre vamos a llevar a cabo en el IES Pedro de Luna. Y va a ir a cargo de Martín Arnal, que es un guerrillero de la CNT, que estuvo luchando tanto en Francia como en el Maquis, como en la Guerra Civil. Es un guerrillero de Huesca y, bueno, viene ese día, el día 9, a darnos una charla. Y asimismo, tanto con CGT como con la coordinadora antifascista, vamos a hacer visitas guiadas a la exposición Tierra y Libertad, pues para contar todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? Para que la gente vea, pues eso, para que vea la parte que no cuenta Casanova. Yo personalmente, con mis alumnos también de segundo de bachillerato, pues voy a hacer, ya he llamado para reservar, para hacer una exposición, o sea, una visita guiada. Me preguntaron si quería guía y ya les dije que ni de coña, pero bueno. ¿Alguien más? Somos esos anarquistas. Oye, perdona, que me llaman a la vez, ¿qué tal? Que me dicen que las jornadas las organiza la coordinadora antifascista y el bloque independentista de Cuchar. Verdad, perdón. Quique, que siempre te tienen que puntualizar. Yo que como milito en la Cordi se me olvida siempre que está el BIC por ahí, no, pero perdón, para los compadres del BIC. Vale, pues hay un montón de charlas muy interesantes, están colgadas en la página web de la Cordi, que también está en Nobleza Baturra y no sé si nada, que luego sí, estará colgada. Pero bueno, en todos los medios y por ahí la cartelería ya está empezando a funcionar, todas las charlas y las visitas son bastante... Que compañeros, de exposición en la Asociación de Vecinos Venecia Monte de Torrero. Compañeros, que me estáis estresando. Que se me está pasando la hora y tengo que los chicos de Llamémoslo X ahí con el hip-hop. Es que los anarquistas hacemos muchas cosas. Oye, que eso, que ha sido un verdadero placer. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo espero que a la gente que lo escucháis, pues os haya servido para acercaros un poquito más a lo que es la ideología anarquista, el anarcosindicalismo como modelo, el pensamiento libertario, las prácticas distintas desde luego a lo que nos están proponiendo pues desde el capitalismo y desde todos estos socialdemócratas que no hacen más que pregonar pues ideologías posmodernas que no nos llevan a nada más que a ser infelices y a creer que no podemos hacer nada con nuestra vida, que parece que vamos directos al fracaso. Pues no, vamos directos a la utopía, que ya ha habido, habrá y hay. Y nada, pues agradecer a Nacho, a Pablo, a Irene, a Daniel, a María José y a Quique, que hayáis venido hoy a la enredadera este domingo de muertos vivientes, o como se llame hoy esta mierda del Halloween. Están muy vivos. Eso es. En Casanova llevamos 50 años muertos. Sí, ¿no? 60. Hostia, eso es muy bueno. Que no termino de entender de dónde ha sacado esto. Eso es muy bueno. Pues son 100 años de la CNT, pero lo que se estaba celebrando... Bueno, pero, 140 de los... Que les corto los micros y siguen hablando, ¿eh? Venga, que pasamos con los chicos de Llamémoslo X en la enredadera, en Radio Topo. Gracias a todos. Hola. 2010, primo. Uniendo diamantes, levantando fe. Hey, yo. Me quita lo que no tengo y encima quieres que te sonrías. Y la agonía del que gana y nadie le espera en su casa. Nervioso enfrente del pelotón esperando que disparen. Que la luz se apague mientras Troya en cenizas arde. Pierde los papeles por las medias de una zorra. Coge los verdes, corre, nadie acudirá en tu encierro. Defiéndete con hierro mal forjado como siempre. Me siento afortunado si me muerde la serpiente. Frente a la guadaña de la inspiración perdida. Encuentro lo que falta y sale más a la mi herida. Verdadero en la tarima escupiendo para no explotar. Dime quién se va a salvar. Coge lo que queda y te larga. todas. La muerte es lo único que tendremos en común. Bordo como Bispool, no soy un player todavía. En medio de la vía, viendo a los tres pasar. Hablar sale barato y criticarte cuesta el doble. Acaba con esta farsa y ves quemando marionetas. Soy tu último recurso, las excusas son de uso. Recluso del sueño profundo, luego seré la fuerza. El alumno maneja la destreza si supera a su maestro. Destrozo sus conciencias como terremotos en Haití. Cada lágrima que te saco me supone el harakiri. En un baile sin fin, con el cañón de un solo tiro. Respiro, miro al cielo, el futuro no pinta tan negro. For the record, I'ma bring the unexpected. Neglect the shit that to make your moms wanna go out and select the check it. The other day I heard the pressure bust the pipe. Must have been the night when I was out cooling with my wife. State school again, the life is what I tried to tell him, but I guess he said fuck that. I'd rather be your fella yelling cream. But at the same time, had a dream him and his team. Wouldn't have to stress a motherfucking thing. You know the routine, you seen it before. One shot to your belly, blow your spleen through the door. And that's all it takes, it makes me mad. When niggas think shit like this can't motherfucking happen. The shit I rap about is fat. Get rich, drop mics and have the girls screaming, who the fuck is that? Dreadlock with the headlock, put niggas on deadlock. Fuck with me, you bet not. Sentado en un portal mirando al cielo, observando. Be on the feet of a wise man, bringing hope to a hungry soul. ¿Qué era eso? ¿Qué había sonado? No lo sé, como una cacafonía, ¿no? Cacafonía de estas de muertos vivientes de zombies. Seguramente, sí. Buenas noches. Nalo, ¿qué llevabas en la cabeza hace un momento? Pues llevo un cuchillo que me lo acaban de clavar los anarquistas estos que acaban de salir porque van de pacíficos, pero no lo son. Pero de buen rollo todo, ¿sabes? Buen rollito, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos años, no? Años. ¿Años sin veros? Ah, sí, un mogollón. Yo a Nalo hacía que no lo veía 3 años, por lo menos. Por lo menos. Me ha cambiado hasta la voz, yo creo. Sí. Si alguien cree ya tienes canas. Si alguien cree que me ha cambiado la voz, que ya a mí nos lo diga, ¿vale? Sí, por favor. Se gana una cita conmigo, una cena. Sí, ¿no? Bueno, sorteamos algo más, ¿ok? Va, sorteamos algo. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos unas maquetas muy feas, además. Muy feas. De un tal Reddick. Reddick, F.E. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar, el primer tema? No, el 7, hemos escuchado. Bueno, sí, vale, pero el primer tema que hemos puesto. Bueno, y este que estamos escuchando ahora también. Y pues eso, Reddick, componente de Los Chastas, sacó a mitad de septiembre, finales de septiembre, una maqueta en solitario, Fe se llama, y nos vamos a decir quién colabora porque queremos que nos lo digáis vosotros. Genes, pocas opciones, más cojones. Fue la lección para salirme por los márgenes. No hay fallo en el plan, soy incompatible. Bueno, pues eso, el que se quiera ganar una maquetilla, no sabemos ni cómo se la vamos a dar. ¿Se la mandaremos por correo o que la pues no lo sé? Lo que quieran, sí, por correo mismo, nos comprometemos. Por correo. A gastarnos el dinero en... Nos gastamos el dinero en sellos. Entonces la pregunta, si quieres ganar una maqueta de Reddick, la pregunta es... ¿Quiénes colaboran en el disco? Maqueta. Bueno, pues si sabéis la respuesta y queréis ganarla, mandar un correo a info.llamémosloX@gmail.com. Y pues eso, haremos un sorteo. Que no nos envíen correo más de 9 personas porque no tenemos más maquetas, ¿vale? Entonces vale, tampoco sí, queremos eso. Quedar mal. A las 9 primeras, ¿no? A las 9 primeras, sí. Por ejemplo, info.llamémosloX. @gmail.com. Gmail.com. Quiero salirme, no mentirte en este ritmo siempre. No opinaré de lo que no sé para así evadirme. Me acostumbré a negociar y a no saber plantarme. Y que escapar no es evitar lo que tienes enfrente. Hay que saber estar para poder volver. Y que ser superstar no siempre es cosa de talento, lo sé. El que no se quiera ganar la maqueta y que la quiera tener en el ordenador, pues que se la descargue, ¿no? Ahí la tenemos en llamémosloxmag.wordpress.com, te la puedes descargar. Buena, Chacho Groups también. Sí. Al cielo, observo. La gente pasa unos con prisa, otros con sueño. Algunos se ha despertado con el pie izquierdo. ¿Esto qué suena? Esto que suena es un tema, ¿no? De la maqueta de Lone Headshot, que salió en el 2009, creo, ¿no? Un tema con Gareta. Por ahí. Y que tiene un poco ansiosos, ¿no? A ver qué pasa. Que está la gente aquí muy parada, que no hace nada. No, no sé. Tenía que haber salido el videoclip ya. Creo que están trabajando en un videoclip, no sé quién se lo hace. Algún retrasado mental. Sí, verdad. De la talla de Joaquín La Sierra Manero, por ejemplo, así por decir un nombre. Bueno, eso, estamos allá a mitad con el videoclip de Lone y Gareta. Que se quería que, en hacer un videoclip que no sea el típico videoclip, ¿sabes? Que salen cantando y tal, contar una historia. ¿Podemos decir que es una visita turística por Zaragoza o algo así? Sí, algo así, ¿no? Algo así, no. También el que me consiga, ¿sabes? El que consiga entender el videoclip cuando salga, le daré un premio gordo. Un premio gordo, yo no aquí tengo mucha imaginación, pero bueno. La luz de esta ciudad pinta las paredes, polvo en las aceras. Puedo escapar sin tu permiso y con mis reglas. Sentado en un portal pasando el rato. Bueno, seguimos, seguimos hablando de Lone. Que está también a sacar algo nuevecillo también por ahí. Sí, bueno, nuevo tampoco. Ha colgado. Bueno, sí. Una especie de maqueta de inéditos y rarezas, que son temas que ya tenían bastante tiempo. Son 10 temas sueltos grabados durante el 2009 y 2010. Y son sobre todo colaboraciones con gente de fuera, como Charlie F. de Valencia, Añete de Santander. Y son temas que tenía colgado por MySpace y los ha recopilado para que te los puedas bajar. Eso es, y pues para descargar en. En HH Groups. En HH Groups estará. Es que no me acuerdo dónde lo vi, sin HH Groups. HH Groups, sí. ¿No? Ahí seguro que. Te lo bajas, pones Lone y te lo bajas, y ya está. Eso es. La amargura que nos reta, pero tenemos un par y un poco de jeta, como esa bolsa que aprovecha el viento para volar, aunque esté rota, esa es su meta, cansada de cargar como un. Bueno, ¿y qué más tenemos por ahí de novedades? Pues queríamos también una pregunta, si saber si hay vida después de Violadores, que se ha rumoreado tanto, que si se habían separado, que si andaban trabajando en proyectos, y bueno, hemos tenido noticias de uno de los miembros de. Entonces, a través de cierto Beats, una entrevista que le hicieron a KCO. Y ahí pues está, la tenéis por YouTube, la tenéis por YouTube y tal, y pues eso, ahí nos cuenta un poco cómo está la cosa con Violadores y tal. Y adelantar que nos han separado, que era un rumor. Bueno, vamos a escuchar un cachillo de la entrevista. Vamos a escuchar un poco. Habéis venido espesos, ¿eh? Sí, macho. O sea, estáis un poco como, vamos, ¿vale? Yo me lo estoy notando, lo estoy notando. Y a mí me levantéis la mano para que suba la música cuando la tengo que bajar. Luego me decís que abre el micro y aún no lo he abierto y ya estáis hablando. Pero tío, chicos, ya vemos lo de X. ¿Qué está pasando? La vuelta al cole. ¿Qué está pasando? ¿Dos sábados en un mismo fin de semana nos va bien? No, ¿verdad? No. Madre mía, bueno, que ponemos la entrevista, que era lo que queríamos. Yo siempre he hecho ritmos y por ahí en el ordenador siempre me ha molado samplear y hacer ritmos. Y nada, conocí a un coleguilla que rapeaba ahí por ahí, un rapper de Tinta China, de un grupo que se llama Tinta China, que se llama El Gacho H-Set. El tío tenía letras y no tenía ritmo, ¿sabes? Y yo tenía ritmos y no tenía letras, ¿sabes? Entonces le fui enseñando ritmos y hemos hecho una maqueta de puta madre que ha salido hace nada. Esta mierda representa los 90. No compares con cualquiera que lo intenta. Es por las formas de estilo, predilección por vinilos, puros sonidos selectos. Date cuenta. Me verás tranquilo, pero al micro no. Fluyo como el Nilo, vamos, síguelo. El mundo gira y se pira. Yo en mis adidas me dirán. Vida perdida, sin piba, con priva y es el flow. Yo, hey, pasa la bola, estoy solo. Pasa. Desde crío flipaba con cerca de las estrellas. Aquellas noches con 12 esperando. Bueno, y así ya para terminar, está muy. Igual de espesos que estamos nosotros, está de espesa los conciertos, porque macho, qué poca cosa hay. No sale nada, pero bueno, nos sorprendió una propuesta que ha hecho el Dr. Loncho, que hasta ahora en Zaragoza era inédita, que va a hacer un concierto de rap y en el mismo día un torneo de baloncesto, porque el tío es un friki de baloncesto, ha jugado de siempre, el típico que se levanta para los partidos, y bueno, ha montado un torneo de básquet y luego seguido un concierto de rap. Sí. Eso es, el será el 6 de noviembre, el sábado que viene, de 10:30 a 6 de la tarde, el torneo de básquet en el playground de la calle Palafox, aquí de la Madalena. O de la calle Palafox, también, sí. Sí. Igual lo cambiamos, ¿no? Sí, y es un torneo de eso de 3x3, la inscripción es gratuita. Como habéis dicho, en el playground de la calle Palafox. Eso es lo que pone en el cartel. O sea, en el campo de solar, ¿no? Sí, bueno, pero claro, el rap viene de los States, entonces. El playground. Claro. Yeah. Era lo que le faltaba a Zaragoza, ¿eh? Sí, una cancha ahí entre las calles, ahí. Pues me imagino que pondrán las redes metálicas, ¿no? Estás sí, ahí de. Sí, ¿no? Claro. Si no, no. Y traerán. Si no hay red, no hay torneo. Traerán a negros para jugar con los dados también en no, el suelo y darle a no habrá peleas, pero sí que habrá el típico empujón que te echarán contra la valla y. ¡Eh, tío! Claro. ¡Ha sido palo! Y eso, la inscripción es gratuita, será en la misma cancha. Antes de las 11 de la mañana. Y bueno, premio para los finalistas, un pack de Alter Ego Records, que supongo que será eso. Pues el cómic, ¿no? Sí, el último disco del Dr. Lonche y bueno, algún regalillo. Y luego para seguir la fiesta, luego por la noche un concierto en el Arena Rock de 9 a 12, que valdrá 5 euros. Y estarán tocando Da Wizard, que es un tío que de Barcelona que hace streetball y tal, bastante conocido en el mundillo. Luego 31 Rap School abriendo la noche y luego el Dr. Loncho para terminar. Que de 31 Rap School hacía tiempo que no se sabía... Hacía tiempo, en sí. Conjunto estaban parados, ¿eh? Yo no, tampoco los he echado en falta, ¿vale? Y bueno, después del concierto habrá de, una... Hasta las 4 de la mañana, after party con Sereno Williams y el DJ Jean Reno. Que eso ya es para los valientes. Sí. Porque yo soy el típico cuando termina el concierto me voy a casa. Me como un kebab y me voy a casa, ¿sabes? Y un vaso de leche, ¿no? Que y un que vaso de leche. Hay que ahorrar. Claro. Y eso ha sido todo, ahora va a ser quincenal la... ¿Qué pasa? Que me parto de risa porque os abro los micros y entonces me marcáis que os abro los micros. Entonces Ana, que está mirando, se parte de risa. Y tienes razón. Bueno, eso, que acaba la sección hoy, ¿no? Sí. Es que, macho, hay poca cosa y eso, hemos decidido que venimos cada 15 días. Para llenar más la sección y luego... y luego hay menos. Es que si veníamos todas semanas, ¿qué haríamos, macho? Pues hablar del tiempo. Que está bien, que está bien, que está bien. Estamos muy contentos. La audiencia yo creo que está muy satisfecha con la sección de hoy. A mí me lo dicen mucho. ¿Recordar el concurso? Sí, eso es. El concurso, vamos a sortear unas maquetas de Reddick. A quien nos diga por correo electrónico en info.llamémosloX@gmail.com quiénes son los que colaboran en la maqueta. Eso, en info.llamémosloX@gmail.com. Y eso, que como vamos a venir cada 15 días, igual no echáis de menos, seguimos en nuestro blog, en... llamémoslo xmag.wordpress.com. Exacto. Y bueno, decir y si que... no, en el 091 de ahí nos pueden buscar. Sí, y yo quería decir una cosa, que si no se logran sortear las los CDs, pues que los donaremos, ¿vale? Sí. A una ONG. ¿A cuál? Que está por decidir, ¿vale? Pero bueno, que si no se sortean, que no pasa nada, que los donaremos. A Maquetas Sin Fronteras. Sí, para que las reutilicen para hacer patinetes, ¿vale? Mira, pues dentro de 15 días, otra vez más con Yoki y con Nalo. Ya sabéis, aquí el Epi Coco. Ah, no, Epi Blas. Que, hostia, es que lo vuestro es contagioso. Madre mía, que ha sido un placer, los chicos de Llamémoslo X. Cuando las guitarras dominaban la tierra. The Business. The Business salieron de las calles del sur de Londres en octubre del 79, liderando una nueva ola del punk inglés que, más que una nueva ola, suponía una redefinición de este. Esta segunda oleada de grupos de punk realizaba lo que los grupos de la primera predicaban. Era un punk surgido de la calle. The Business, junto con otros grupos como Angelic Superstars, Bleach o Four Skins, se dedica a hacer un punk más duro y más vivo que sus antecesores. Fue entonces cuando ese tipo de música pasó a llamarse Oi o Street Punk, y lo más allegado a ellos era el incipiente hardcore estadounidense. The Business tenía buena mano para producir himnos, como se puede ver con su primer sencillo Harry May o con Drinking and Driving y Smash de discos, grabadas en conciertos e incluidas en el álbum Suburban Rebels. Durante los años 80 fueron intermitentes apareciendo y desapareciendo en la escena musical, y fue en el 94, con Keep the Fight, cuando volvieron con fuerza para quedarse. Esta noche vamos a escuchar Disco Girls. Take it. vamos a ir rematando ya esta enredadera con la página de sugerencias, esta semana plagadita de actividades. Hay que decir que ha cambiado la hora, por si acaso alguna persona todavía no lo sabe. Ahora mismo son las 10 y 43 minutos, lo cual nos hace estar bastante más cansados, la verdad. Uno que se ha despertado bien prontico, a estas horas ya está ya un poco dormido, así que si leo mal las convocatorias, me disculpáis. Como nos comentaba Nacho hace unos minutos, esta semana siguen las jornadas libertarias que van a desarrollarse en Zaragoza hasta el 14 de noviembre. Este miércoles a las 8, charla sobre el movimiento vecinal y anarquismo en la Asociación de Venecia Montes de Torrero, en la calle Granada número 43. Participarán vecinos de Venecia Montes de Torrero, Parque Goya 2, La Madalena, calle Libertad. El jueves, charla de lo erótico y lo anarquista a las 8 en La Revuelta, calle San Agustín 18. El viernes, mesa redonda a las 7, la ocupación a debate. Será en el centro social ocupado Quique Mur, en la antigua cárcel de Torrero, hoy ocupada. Y el sábado a las 3, comedor popular vegano en la calle San Agustín, 18, en La Revuelta, a las 5, audición de marimba y a las 8, mesa redonda. La revolución no será tecleada, con gente de lasbarricadas.org, clinamen.org, noblezabaturra.org o sindominio.net. Sí, sí, estimada audiencia, has escuchado bien. Hay un nuevo centro social ocupado en Zaragoza, el centro social ocupado Quique Mur, en la cárcel de Torrero. Como antes nos han comentado, Quique Mur fue un insumiso que falleció en la cárcel de Torrero. Podéis leer su historia muy bien contada en el libro de la Zaragoza Rebelde o en la web zaragozarebelde.org. Y allí en la Plaza de la Memoria, la antigua cárcel de Torrero, hay durante estos días un montón de actividades. Hay que comentar que la Asamblea ha decidido que va a estar abierto todas las tardes de martes a jueves de 6 a 11 de la noche, viernes y sábados desde las 6 y los domingos desde las 3 de la tarde. Y para esta semana tenemos el miércoles a las 8:30 un taller curso para conocer tus derechos laborales. Esta semana sobre el contrato de trabajo. Y a las 9 un concierto con Mr. Protector, que es noise rock desde Francia. Y la entrada, la voluntad. Perdonad que sigo. El viernes seguimos en el centro social ocupado Quique Mur. En la cárcel ocupada de Torrero habrá una mesa redonda, como os decíamos, sobre la ocupación a debate a partir de las 7. Y el sábado desde las 10 de la mañana se celebrará el Afriñena 2010, el cuarto festival de cultura africana. Y el domingo habrá a las 3 comida popular vegana y a las 6 una charla a cargo de Iván Heredia, autor del libro La cárcel de Torrero, guerra civil y dictadura 1936-1948. Si no conociste la vieja escuela, si no viste el adoquín, al menos pásate por la antigua cárcel de Torrero, el centro social ocupado Quique Mur, que merece la pena ver lo viva que está la ocupación en Zaragoza. Y como comentaban también nuestros invitados, esta semana comienza en Zaragoza una nueva edición del Noviembre Antifascista. Noviembre Antifascista 2010. La Coordinadora Antifascista de Zaragoza y el Bloque Independentista de Cuchas organizan estas jornadas que siempre giran en torno al 20N y que este año van del 4 al 27 de noviembre con el lema Recupera tu memoria, conquista tus derechos. Las jornadas se presentan este jueves 4 de noviembre a las 8:30 en Aenrestida. Participarán los colectivos organizadores y Miguel Urbán, del equipo de redacción de la revista Viento Sur y del periódico Diagonal, dará una charla sobre una Europa en crisis, una extrema derecha en ascenso. Y también esta semana, el sábado, se proyectará el documental Itsasoaren Alaba, no sé si lo he leído bien, La hija del mar, de Josu Martínez. Contaremos con la presencia de su productor, Chema Uriarte, y esto entra dentro de las jornadas Aprovechar el momento, diálogo y paz para Euskal Herria, que organiza la Coordinadora por el Diálogo y la Negociación de Aragón. Esta proyección será a las 7 en Aenrestida, el centro social autogestionado de la calle, el callizo, más bien el callejón San Cristóbal, al lado de la Magdalena. Y el domingo, como nos decía Quique, la primera visita guiada por los colectivos organizadores de las jornadas antifascistas a la exposición Tierra y Libertad, 100 años de anarquismo en España. La cita a las 11:30 de la mañana en el Palacio de Sástago, en el Coso 44 de Zaragoza. Informaros también que ya se está anunciando el nuevo local de Ecologistas en Acción en Zaragoza. Se pasa del espacio colectivo al nuevo local de la calle La Torre, separado La Torre número 1 de Zaragoza, casi esquina con Cantini Gamboa, también en el barrio La Madalena, un local que Ecologistas en Acción comparte con Coagret, la coordinadora de afectados por grandes embalses y trasvases. Y bueno, ya puedes pasarte por las tardes por ese local, y si quieres contactar con el grupo de Zaragoza puedes escribir a zaragoza@ecologistasenaccion.org. Y además de las jornadas, tenemos más sugerencias para esta semana. Mañana mismo, lunes 1 de noviembre, por tercer año consecutivo, sigue la campaña, la muestra de cine transexual. En este caso, en la Vía Láctea, en la Asociación Cultural Barrio Verde. Se llama Transmisión 2010. Ya sabéis que lleva ya varias semanas. Y mañana se va a echar el cortometraje Vestido Nuevo, de Sergi Pérez, estreno en Zaragoza, y el largometraje Mi Vida en Rosa, de Alain Berliner. Esto lo organiza Stonewall, Nosotras y Degeneradas Plus. Más para esta semana. Sigue la agenda ciudadana en torno a la exposición Agua, Ríos y Pueblos, que ya sabéis que podéis ver en el Paraninfo de la Plaza Aragón de Zaragoza. El martes va a haber un debate sobre el futuro del regadío en la cuenca del Ebro, coordinado por Carlos Espatolero, de Aragón Radio. Será en la Facultad de Económicas, en el Salón de Actos, en la calle Doctor Cerrada número 1. El miércoles se proyectará la película The Waterfront, de Liz Miller, en el Centro Joaquín Roncal, en la calle San Braulio 5 de Zaragoza. Y el jueves habrá una actividad que se llama Diálogo para la Resolución de Conflictos, con Chus Sanz, de Ecología y Desarrollo, y Lourdes Casajús, de la Universidad de Zaragoza. Para participar, será a las 7 en la Facultad de Empresariales. Te tienes que inscribir a través del correo electrónico chus.sanz@ecodes.org. chus.sanz@ecodes.org. Y después de este fórum, Diálogo para la Resolución de Conflictos, a las 9:30 va a haber un concierto con Arturo Hortas en el Albeniz Music Bar, en la calle Cadena número 5. Y por si esto te parece poco, además, la Asociación de Vecinos de La Paz monta sus terceras jornadas de otoño del 2 al 5 de noviembre. se desarrollará en los locales de la Asociación Vecinal de la calle Oviedo, número 181, en el pasaje. El martes inaugura a las 7 la exposición fotográfica de Primo Romero, Carlos Mata y Pipa Álvarez, y a las 8 se presentan las jornadas con Isabel Aina de la Asociación de San José. Además habrá un homenaje a La Bordeta con la proyección de la película José Antonio La Bordeta con la voz a cuestas de Joaquín Carbonell y José Miguel Iranzo con la presentación del autor. El miércoles a las 8 una charla sobre los niños del auxilio social con Ángela Cenarro, historiadora. El jueves la charla la dará Julián Casanova, del que hemos hablado bastante hoy, sobre los fusilados republicanos en el cementerio de Zaragoza. Y el viernes acaban estas terceras jornadas de otoño con la charla Mujeres Libres con Ana Carrera, que fue de Mujeres Libertarias y es de CGT, y después habrá una actuación del dúo Swing Manouche. Alguna cosita más para esta semana. El sábado 6 de noviembre de 9 a 2, una nueva edición del Mercado Agroecológico, en este caso en la plaza, si no es, Urbiola, detrás del Teatro Principal. Ya sabéis, productos sanos, sabrosos y seguros. Y el sábado 6 de noviembre, una cita que no nos vamos a perder, es un concierto en beneficio a la salud física y moral del Arrebato, mítico local de la calle Palafox 28, que sabemos que muy pronto va a volver a abrir. Pero antes tenemos un pedazo concierto en la Sala López de Zaragoza, pasado el Puente de Piedra. A partir de las 8 de la tarde van a actuar Action Beat, que es un grupo, bueno, que lo hemos puesto aquí alguna vez, alguna canción, que nos han pasado los de Producciones con las Uñas, que hacen ruido, por así decirlo, pero que van a actuar con 3 o 4 baterías a la vez, un bajista y un número indeterminado de guitarras. Les van a acompañar las bandas locales Almax, que ya sabéis que es gente pues de mala raza, punk rock, Arrebato y demás, y los locales Visión Túnel, de la escuela de Mago Fermín, nuestra querida Pepa, nuestros amigos de Arrebato, pues un concierto que no os podéis perder, me parece que vale solo 6 euros, creo, ya sabéis, en la Sala López, este sábado, ahí estaremos. Y poco más, estimada audiencia, ya llegamos a las 11 de la noche, ya está por aquí José del Jazz Bass, trayendo su habitual mochila llena de vinilos, no, que no lleva mochila, que normalmente los lleva en bolsas del Prica, contaminantes, llenas de petróleo y llenas de buen jazz, ya sabéis, para cerrar las noches de los domingos aquí en Radio Topo. Antes, recordaros que La Enredadera es un programa participativo al cual puedes escribir a laenredadera@nodo50.org o a través del apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. Que este programa, si todo va bien, lo pondremos en nuestra web, laenredadera.noblezabaturra.org. Y que el próximo domingo, ya será 7 de noviembre, vamos a estar aquí con algunas invitadas. Vamos a hacer una tertulia sobre el agua en Aragón, las realidades hídricas, los conflictos hidráulicos, y ya nos ha asegurado que va a venir gente pues como Antonio Casas, un hidrogeólogo de la Universidad de Zaragoza, Mari Sancho Mejón, una periodista especializada, las buenas gentes de la Coordinadora de Afectadas y Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, también va a venir Vicente, el coordinador de CGT en Ruesta, que es, sería uno de los lugares afectados por el recrecimiento del pantano de Yesa, y es que el próximo 14 de noviembre, apuntároslo, va a haber una manifestación contra el pantano de Yesa en Zaragoza, que ya está publicitada en las webs yesano.org, también en Coagret, y en fin, que ya hay más de 70 organizaciones apoyando un manifiesto contra el recrecimiento del pantano Yesa y contra los trasvases. Así que bueno, apoyad si podéis, si queréis, la campaña Aquí hay vida, Yesano, y recordar el 14 de noviembre por la mañana, manifestación en Zaragoza contra el recrecimiento de Yesa. Vendrán el próximo domingo a la Enredadera a contárnoslo. Y también tendremos por aquí a un trabajador de Telepizza que ha sido despedido por participar en la huelga general del 29 de septiembre. La plataforma Que la crisis la paguen los ricos ha iniciado una campaña de boicot y de acciones contra Telepizza, porque evidentemente pues está ejerciendo una práctica laboral nefasta, que es despedir a una persona que ha ejercido pues su derecho a la huelga, y además está presionando a los medios de comunicación para que no salga esta noticia. Pues bueno, en la Enredadera, como no comemos pizzas del Telepizza, nos da igual que nos llamen los de Telepizza a decirnos que no nos van a subvencionar porque no nos subvencionan, con lo cual vendrá aquí el trabajador y la gente de la plataforma a contarnos qué es lo que pasa con este despido improcedente y pidiendo la readmisión del trabajador. Así que nada más, ha sido un verdadero placer. La verdad es que nos caemos de sueño aquí encima de la mesa, pero ahora con el jazz de José nos vamos a poner a bailar aquí un ratico mientras subimos las escaleras de Radio Topo. Ha sido un verdadero placer. Esto ha sido La Enredadera y como siempre nos despedimos con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.